casado han de darse cuenta cuando tengan hijos. Todo puede suceder. Artistas si independientes en universo paralelo. Para estar sobre tus pies es preciso el equilibrio. Si en el mundo todos son extraños. 18 horas 16 minutos, nos hemos pasado un poco del comienzo del programa, pero bueno, había que hacer así, había que ir a proveerse de cosas para seguir adelante con estas 3 horas de radio. Esto es Universo Paralelo en el aire de Radio La Caprichosa. Jorgelina Molina es mi nombre. Y como siempre vamos a estar acá en la 97.1 hasta las 21 horas haciendo esto que se llama Universo Paralelo. Ya se está poniendo los auriculares, así que lo voy a saludar. Porque parece que está ahí. A ver qué micrófono tenés. Este me parece, ¿no? A ver, buenas tardes. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sería este. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bueno, está Nicolás Mayorenz acá, más conocido popularmente en las tierras andinas como el Diviajante. Es un placer tenerlo. Me encanta que esté acá. El placer es todo tuyo, sí. Anda la mierda. Estamos también, ¿cómo se llama? Margarita. Margarita, siempre me olvido. Margarita que está con jugo, con chupetín, una linterna, no necesita nada. Todo sí. Lo que una niña puede necesitar en un estudio de radio. Le han entregado el dulce y ya está. Y ya está. Está bueno, sosegada. Está muy bien. Como decía, hasta las 21 horas con Nico Mayorenz compartiendo el estudio de la radio. También va a venir al estudio Maxi Iván Mamani, de Fraternidad Danza Pasión, que va a contarnos sobre el primer topamiento de bailarines y bailarinas en invierno en Tilcara. Como siempre, la columna de Pablo Ochoa de la Correpi en este espacio de represión y disidencia. Hoy vamos a hablar de violencia de género en las fuerzas represoras del Estado y la propuesta del mismo de darle cursos de capacitación para no modificar nada en lo concreto, pero sí para mantener la hipocresía social de su discurso contra los femicidios. En relación a lo sucedido en el barrio Irigoyen de acá de San Salvador de Jujuy. También, como siempre, en la columna de Libre Pensamiento con Fernando Lozada desde Mar del Plata, vamos a hablar de teología de la liberación en el contexto actual. Y en este caso Fernando también nos va a hacer un aporte en derechos humanos porque estuvo en el inicio de los juicios de lesa humanidad en Entre Ríos y nos va a brindar un panorama acerca de eso. Creado por decisiones políticas, significa que si mi red político no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Qué groso, el chabón se sienta en el estudio y ya al toque se pone a dibujar algo, me parece impresionante. Hoy vi que, hoy estuviste, ya que estamos, ya empiezo con la entrevista, vamos a estar charlando, sí. Sí, charlemos, compartamos. Claro. El aire. ¿Qué era eso que estaba alguien con una cámara filmadora? Es una pareja, creo que es una pareja, que está parando en los muelles y que está filmando un documental sobre la visión, o no sé bien cómo es el asunto, pero ella es miope, no ve a un metro, es una miopía severa, y hace un tiempo se sacó los anteojos, dejó de usar lente de contacto porque se cansó de depender de eso, y este tiempo está viviendo así, como ve. Uh-huh. Y están viajando de México a Córdoba. ¿Son mexicanos? Él es cordobés, ella es australiana, y están filmando este documental, buscando testimonios. Entonces le preguntan a la gente qué opinan de la vista, no sé. Cosas. Un documental sobre la miopía desde lo testimonial. Sí, ponen. Supuestamente hay un estudio que dice que de acá a un tiempo vamos a ser todos miopes. Entonces, ¿cómo sería el mundo si todos fuésemos miopes? ¿Qué importancia tiene la visión? Etcétera, etcétera. Lo bueno de estar en un hostel es que te cruzas con gente como esa, ¿no? Sí, yo estoy expuesto porque me encuentro a la gente en los bares, restaurantes. Claro. Me los encontré ahí en un restaurante y después me convocaron para filmar. Bueno, también vale la pena decir que porque te encontrás la gente en los restaurantes, porque es tu forma de divulgar lo que haces, de alguna forma de comercializarlo, de mostrarlo. Es un recurso que tengo, que es vender los libritos en los restaurantes, molestar a la gente, a los mozos, en general, a los gastronómicos en general. Como moza, vos sabés que te rebanco, que me encanta tu laburo, e incluso yo creo que en ese momento en el que la gente mira la carta, te pide y se empieza a poner ansiosa por lo que demora el plato, nos venís como anillo al dedo, como, entretenete, mira el librito un rato. Ese es el lado lleno, ese es el vaso lleno del asunto. Sí. El vaso vacío es la merma en la propina, el bulto que está parado ahí en el espacio físico que no permite el libre desarrollo de la entrega de los platos. Uy, perdón. ¿Fuiste vos o fue tu hija? Fui yo. Ah, podía ser igual, porque tiene polenta lo chiquito. Eso, hay gente... Sin embargo, por suerte, casi todos me dejan trabajar, me dejan entrar, me dejan hacer lo mío. Así que, bueno, ante todo quiero agradecerle al pueblo de Tilcara y a los gastronómicos por el espacio que me dan para poder trabajar, que no es poca cosa. Podrían perfectamente decir que no tienen nada que perder, no tienen nada que ganar y me dejan estar ahí. De una. Está buenísimo. Para mí es como la gente que viene a parchar a la plaza y que los quieren hacer levantar y que se muevan, digamos. ¿Qué es lo que te jode de ver a alguien laburando? ¿Cuál es? Sí, el sol sale para todos. Es como... Además, cada uno tiene su aceite, su recurso, y mientras no perjudiques al otro, la verdad... En realidad, a veces sí podés perjudicar. Potencialmente siempre está la disputa del comerciante que le aparece otro comerciante y pierde ventas. Pero bueno, la teoría económica a veces dice que dos comerciantes juntos hacen más plata que uno solo, porque crea que la gente va, el desarrollo económico, así le... Es la teoría, ¿no? No, está muy bien, es súper válida. Hay gente que viene a laburar y está bueno que podamos laburar todas y todos con lo difícil que está, aparte estamos en un momento bastante complejo. Estamos rascando la olla y bueno. Claro, mirá si nos vamos, claro. Mirá si nos vamos a poner ortivas entre nosotras y nosotros. Sí, es cierto, digamos, a mí como también laburante me pasa. En tu caso, digamos, el producto terminado es precioso, me parece que es re valioso. Incluso yo se lo digo a los clientes de las mesas cuando están mirando, es como que te llevas una pequeña obra de arte a un precio simbólico. Y que como recuerdo de Tilcara, podés llevar un aguayito, podés llevar un llaverito, pero ese librito de Tilcara en el que están todas esas escenas tilcareñas me parece que define muy bien los días y las semanas, incluso como muchos de nosotros los años que podemos transcurrir acá en este hermoso lugar. Entonces está bueno por eso. Yo no sé cómo todos no se llevan un librito de recuerdo. ¿Por qué no se compran 10 para el hermano, para el primo, etcétera, etcétera? Yo eso cada vez. Pero no pasa. Pero bueno. Está bien, sí, son mambos por ahí. A veces me pasa que hay una mesa muy grande y hay uno que se lleva. Todos están de acuerdo que está buenísimo y hay como una convención de que, bueno, compramos y hay uno que compra. Y muy cada tanto pasa que todos en la mesa quieren llevarse algo y... Claro. Bueno, ahí es donde... A mí me parece súper original, digamos, cuando aparecen estas oportunidades de un artista brindándote su obra. Eso. Igual es como muy difícil ponerle el precio. Cuando vos venís, ahora que ya nos conocemos, y decís, a voluntad, es como, qué sé yo, es como a veces resulta tan hermoso lo que hay del otro lado, que es muy difícil pensar en la posibilidad de ponerle un número a ese trabajo lleno de cariño y lleno de respeto. Aparte, bueno, yo creo que hay algo medio capuzotesco en tu laburo, que es como... Sí. Y viste que Capuzotto, en Peter Capuzotto y sus videos, tiene como la facilidad de ir sacando la ficha, ¿no? Sí. Bueno, está como los distintos personajes que definen distintas culturas, distintas formas de ver la vida, y saca la ficha. A mí me pasa que cuando veo tus dibujos... También siento eso, es muy difícil explicarlo por radio para quien no vio, está en la página de Facebook, que es el Diviajante, ahí como página, le pueden poner me gusta, de entrar y ver, que es como que en cada lugar hay como una cuestión de ir sacándole la ficha a la idiosincrasia un poco de los personajes, los estereotipos, de los lugares, sí, claro. Sí, sí. Bueno, ese es el un poco la gracia, es tratar de captar la onda y... con una caricatura muy sutil, porque no es caricatura, pero bueno, tratar de sacar a flote los rasgos de los lugares. Tal cual, que no es caricatura, pero a la vez está esa capacidad de simplificar en un par de trazos. El de encuentre a Tucuta en el mercado, encuentre a Tucuta Gordillo. Sí, claro, ese para mí fue impresionante. ¿Tucuta cuando escucha esta radio? No, ahora está sentado en la plaza. A veces puede ser que la esté escuchando, sí. Bueno, porque es muy... mucha gente me llama la atención sobre lo de Tucuta. Claro. Cómo está la posición en la que está en el mercado, su postura... llama mucho la atención. La gente que yo haya destacado eso, la gente me dice, ah, mirá, acá está Tucuta, jaja, jaja. Ja. Yo digo, Tucuta sabrá que todo el mundo sabe que es perfectamente cómo se para. Tal cual. Bueno, es eso, como bueno, quienes conocemos escuchando a Tucuta y sabemos, y nada, conocemos sus camisas negras y su pelo largo y sus lentes que se oscurecen con el sol, digamos, poder simplificar la imagen de Tucuta a unos trazos muy sencillos. Yo que no puedo dibujar un monigote, es como, wow, qué impresionante. Simplificar a Tucuta ya es un logro, ¿no? Tal cual, por eso. Bueno, Nicolás Mayorense, el Diviajante, está en el estudio de Red de la Caprichosa. Para mí está buenísimo que esté, que lo conozcan un poco más, aparte de si ya en algún momento le compraron un libro, ahora pueden saber un poco más de quién es Nico. Igual yo vine a opinar de todo, ¿eh? Yo vine sí, por favor. No quiero hablar de mí, yo quiero hablar de todo. Queremos hablar de tu vida personal, de... Usa, ¿tu papá usa slips o boxers? Slip, dijo. Slip. Bueno. No, bueno. Aparte de Nico Mayorens, que yo lo presenté como en el espacio de trabajo cooperativo autogestivo sin patrón, porque es un chabón que viaja y muestra lo que hace y lo vende y lo hace y todo él. Como ya dije, Fernando Lozada, Pabla Ochoa, Massi Mamani. Hoy Fede Blonda no pudo estar porque tuvo un accidente con su celular. Así que el espacio de medio ambiente vamos a ver cómo le vamos a hacer, pero en vivo no va a estar. Vamos a arrancar con un temita como para que dejar acá a Margarita que rompa todo y fuera de aire. Tema musical y seguimos con más Universo Paralelo hasta las 21. O sea, estudia, trabaja, cásate, ten hijos, sigue trabajando, jubílate, muere. Universo Paralelo. Los lunes de 18 a 20 horas por la 97.1 La Caprichosa. Pidiendo perdón no alcanza.

Y cuando nos damos cuenta del error, a veces es demasiado tarde. Minutos pasaron de las 18 horas y seguimos en Universo Paralelo hasta las 21, supónganse, quizá, en el día de hoy. Y además de todo lo que ya charlamos, acaba de llegar Massi Mamani al estudio, buenísimo. Ahora vamos con la columna de Paula Ochoa de la Correpi, que es un espacio sobre represión y disidencia. En el día de hoy Paula nos va a estar contando sobre violencias de género en las fuerzas represoras del Estado y la propuesta del mismo para darle cursos de capacitación para no modificar nada en lo concreto, pero sí para mantener la hipocresía social de su discurso contra los femicidios en relación a lo sucedido en el barrio Irigoyen de San Salvador de Jujuy. En realidad, lo que intenta Paula siempre es como unir un poco temas que puedan servir para saber cómo manejarnos ante alguna situación de violencia institucional, cuando se nos acerca un policía y nos quiere detener y no tenemos el documento, situaciones así. Bueno, esto lo asocia a cuestiones de la agenda de la semana, como fue lo que pasó en el barrio Irigoyen de San Salvador. Vamos a ver si todo anda bien. Vamos con el primer audio y seguimos tomando unos mates acá con los pibes en el estudio y en un rato charlamos con Maxi de Fraternidad Danza Pasión. Creo que no, a ver. Ahí está, ahora sí. Yo en barrio Irigoyen, la semana pasada. Perdón, lo vuelvo a arrancar desde el principio, así se entiende. Vamos. En barrio Irigoyen de San Salvador de Jujuy, donde un sargento de policía apuntó con su arma reglamentaria a su esposa en la presencia de su hija de 6 años y luego la mujer denunció el hecho en la comisaría de la jurisdicción. No vamos a meternos en la lógica de los medios de comunicación que encapsula a estas situaciones como domésticas, sino que vamos a empezar a desglosar lo que significa la figura de femicidio y la violencia hacia las mujeres, en este caso por parte de integrantes de la fuerza represora. Este hecho no es aislado, sino que se vienen repitiendo en muchos lugares del país y siempre con el mismo factor, la utilización de su arma reglamentaria. Meses atrás, en barrio Libertad, en General San Martín, había ocurrido exactamente la misma situación, donde un policía de la comisaría seccional 24 sacó su arma reglamentaria cuando estaba bebiendo con un amigo y amenazó a su mujer con el arma. Y también la mujer realizó la denuncia en la comisaría. En Humahuaca, el 12 de febrero de 2017, también ocurrió un hecho de violencia, esta vez no con la utilización de un arma reglamentaria, pero un policía arrastró unos 20 metros con su camioneta a su pareja, en este caso rastreando las informaciones, porque un punto para señalar es que los medios de comunicación de allí del norte de nuestro país, en estas noticias solamente ponen la figura genérica, es decir, un policía, una mujer, y no dan más indicios, no dan nombre ni apellido de los protagonistas de estas noticias, pero en Humahuaca, el 17 de febrero de 2017, cuando el policía arrastró 20 metros con su camioneta a su pareja, sí aparece en las informaciones que pudimos rastrear el apellido, que es Mamani, y que es miembro del Cuerpo de Protección Ciudadana. El represor se fue a la fuga y luego de haber sido detenido por las fuerzas represoras, fue demorado e imputado del delito de lesiones leves agravadas por las condiciones de la víctima y violencia de género. Y fue suspendido momentáneamente de sus funciones. Hay que marcar que esto se reproduce, vuelvo a repetir, en todos los puntos del país, pero quizás ustedes que están allí pueden ver más gráficamente esta situación cuando hablamos de ni una menos, cuando hablamos de femicidios y cuando hablamos que el Estado es responsable. Más allá de las intenciones hipócritas de los discursos hegemónicos de los políticos o de los gobernantes, donde dicen ni una menos con el cartel para la foto de Facebook, pero en las políticas se genera un recorte de presupuesto, así lo ha hecho el gobierno de Macri hacia el sector de géneros y disidencias, o políticas que significan solamente un anuncio mediático y no cambios estructurales en el caso de la policía. Muchas veces las organizaciones de género feministas apuntalan la idea de la necesidad de que la institución represora tenga una formación de género. Lo cierto es que luego vamos a hablar de este punto. En la provincia de Jujuy ya se fue proyectando esta dirección contra la violencia de género, que tiene como objetivo capacitar y generar protocolos para la atención a la mujer cuando se acerca a la comisaría. Esto es, todos estos talleres de formación están bajo la órbita de la policía, estas capacitaciones, y debemos señalar que no sirven solamente más que para aumentar el dinero de ingreso de jornadas de estos represores. Nosotros señalamos que un policía no es un trabajador, por eso no hablamos de la lógica del salario con los represores. Sí señalamos este ingreso económico que las fuerzas dominantes le generan a los represores. Lo cierto es que esta iniciativa, acorde a los pedidos de un sector del feminismo que exige capacitación de género hacia los represores, es la misma lógica que se instala en los derechos humanos. Cuando nosotras denunciábamos los casos de gatillo fácil, el Estado respondió con que era la policía de la dictadura. Cuando eso no alcanzó para tapar la represión actual, se señaló que era una manzana podrida y que era la necesidad de tener cursos de derechos humanos que en el 2003 comenzaron a darse en las fuerzas. De eso vamos a hablar para poder apuntalar por qué nos sirven los cursos de capacitación de género a las fuerzas represoras en el siguiente bloque. Conexión natural, Miss Bolivia. Esta espina tóxica me raja desde la garganta al coxis y hasta el centro de mi puta alma noche tras noche. Sigo preguntándome, pero nadie responde. ¿Por qué te fuiste? No dijiste dónde. No dijiste. Gracias. hice sin mirar atrás y no te seguí porque pedía a mis amigos que me agarren fuerte para no salir corriendo tras de ti como lo hacía siempre. Continuamos en Universo Paralelo con la columna de Correpi. Hablábamos en el anterior bloque de los casos de femicidios y de violencia de género allí en Jujuy en estos últimos meses. Y debemos señalar que la propuesta del Estado ha sido generar una dirección para que la policía se capacite y genere protocolos para la atención hacia la mujer. Esto es bajo la órbita de la policía. Nosotras desde Correpi señalamos que estas iniciativas de maquillaje solamente sirven para acrecentar el ingreso económico de los represores por parte del Estado realizando estos cursos y no para un cambio metodológico en el territorio. Por eso hacemos la comparación de lo que sucede con los cursos de derechos humanos y los cursos ahora actualmente de género. Para que se den una idea, en diciembre de 2003, en la lógica del Gobierno Nacional y Popular, se dictó de Mar del Plata un curso de capacitación en derechos humanos. Este curso fue destinado a jefes de servicio de calle y personal de comando de patrullas de la Jefatura Departamental. En los meses siguientes a esta iniciativa se registraron 4 casos de gatillo fácil en Mar del Plata. Es decir, se generaban estos cursos de derechos humanos por el crecimiento de la represión en el territorio por parte de la policía, con un gran crecimiento en los casos de gatillo fácil. Se generaron estos cursos de derechos humanos y mientras estaban realizando seguía aumentando el registro de casos de gatillo fácil solamente en este punto de la ciudad de Mar del Plata. Pero ese mismo año, el 28 de junio de 2003, en la provincia de Buenos Aires, justamente aquí en el oeste de la provincia, donde muchas y muchos y muchas de nosotros militamos en el territorio, el 28 de junio de 2003, sucedió un nuevo caso de gatillo fácil, lo cual prueba lo inconsistente de esta tesis de regeneración de los represores. Esa noche, Rodrigo Corso, un joven de 28 años, iba en el auto de su padre a la casa de la novia y el oficial Cristian Alfredo Solana patrullaba la zona en un móvil manejado por el sargento Ariel Núñez. El auto, conducido por el joven, morocho de pelo largo, les resultó sospechoso, así que los represores lo siguieron y al cruzar el puente del acceso oeste, aquí en la provincia de Buenos Aires, el oficial disparó 2 veces por la ventanilla. Una de las balas atravesó el baúl y los 2 asientos del auto y se incrustó en la columna vertebral de Rodrigo, que murió en el acto. Núñez lo que argumentó fue que no estaba mirando cuando disparó porque sufrió vértigo al subir al puente de la autopista, tomó coraje, cerró los ojos y aceleró. Ese fue el argumento del represor en la instancia del juicio. En el legajo personal de Solanas consta que había realizado cursos de capacitación en diversas ramas de derecho, con desempeños sobresalientes en materia como ética policial, manejo de situaciones de crisis y relaciones con la comunidad. Su especialidad era la identificación de personas y vehículos en la vía pública, materia que a su vez enseñaba a sus subalternos, pues como lo definió en su declaración testimonial el jefe del Comando Patrulla de Hurlingham, Solana era un agente multiplicador, un formador. Su infalible técnica no le ayudó para identificar en la vía pública a Rodrigo Corso, que recibió un disparo por la espalda. Solanas nos ayuda a entender que más allá de los cursos de capacitación que tienen los represores, su lógica, su matriz, no se modifica, porque están constituidos para disciplinar a los cuerpos sociales y disciplinar a la sociedad con el control social. Por eso, cuando hablábamos de lo que sucedió en el barrio Irigoyen, lo que sucedió en el barrio Libertad o en Humahuaca, lo que estamos señalando es que la violencia de género es política de Estado y que debemos remarcarlo y sostenerlo desde ese lugar, desde un Estado capitalista y un Estado patriarcal. En el acto realizado el 3 de junio del Ni Una Menos, quedó claro que uno de cada 12 femicidios, lo hablábamos en la primera intervención aquí en Universo Paralelo de esta columna, uno de cada 12 femicidas son o fueron miembros de la Fuerza de Seguridad. Y esto hay que señalarlo y apuntalarlo porque nosotras, nosotros y nosotres, desde Correpi, en el archivo que presentamos todos los años, un archivo que nace en la década del 90, cuando el propio Estado negaba los casos de gatillo fácil y se señalaba a través de su presidente en aquel momento, Menem, y sus funcionarios, que había noticia fácil, que si eso existía, es decir, si existían los casos de gatillo fácil, que le traigan la información. A partir de una iniciativa de un familiar surgió la idea del informe antirrepresivo anual, de la situación antirrepresiva, y todos los años lo venimos haciendo con un acto que cierra y es de apertura a este informe en Plaza de Mayo. El año pasado comenzamos a integrar en este informe la modalidad de casos de mujeres asesinadas por el aparato represivo estatal. Debemos señalar que los femicidios están en el 66%, el gatillo fácil 19%, muerte de personas detenidas 11%, asesinatos y movilizaciones o protesta social 2%, desaparición forzada 2%. Esto es importante remarcarlo porque nos comienza a dar un panorama de la situación en la que estamos sumergidas. Desde que empezamos a elaborar el archivo, advertimos que la enorme mayoría de los asesinatos de gatillo fácil, con su fuerte componente de control social, que lo venimos señalando, correspondía a varones, especialmente adolescentes, y que el número de mujeres muertas en lugares de detención era más bajo que el de varones, lo que se explica por la diferencia cuantitativa de la población carcelaria y de comisarías en relación al género. Sin embargo, desde Correpi admitimos que en un porcentaje importante los casos registrados de víctimas mujeres se relacionaban con situaciones que son consecuencia de violencia machista y patriarcal. La cantidad de mujeres asesinadas por integrantes del aparato represivo estatal por razones de género nos llevó a poder sistematizar esta información sin prejuicio de que simultáneamente encuadraran en otras modalidades según la forma de la muerte. Los dos primeros casos registrados como femicidios se remontan a 1992. Desde entonces el índice ha sido creciente hasta llegar hoy a 291 casos, decíamos el año pasado, ha crecido el número, sobre un total de 481 víctimas mujeres, lo que convierte a los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal. Muy por encima del gatillo fácil, la tortura en cárceles y comisarías, las desapariciones, los asesinatos en represión a las protestas y otras modalidades represivas del Estado. Para tener un dato preciso, el total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde la vuelta de la democracia, es decir, desde 1983 hasta la actualidad, son más de 5.000 casos. Lo que teníamos registrado hasta el año pasado y venimos trabajando todo este año para presentar el archivo en diciembre, es que mujeres asesinadas por el aparato represivo estatal desde la vuelta de la democracia son 481. Y 291 femicidios por integrantes del aparato represivo estatal. Entonces, ahí se desprende, desde un dato contundente de la realidad, la finalidad de estos cursos, que no sirven para modificar nada, sino para aggiornar un discurso políticamente correcto que lleva adelante el Estado contra la violencia machista patriarcal, pero reproducen su matriz, la lógica patriarcal, porque es su esencia. Así lo entendemos desde Correpi, y por eso decimos, y por eso contábamos el caso de Rodrigo Corzo, para que puedan tener ustedes una dimensión en hechos concretos, no tan teóricos, de lo que sucede con estas propuestas reformistas, en este caso la idea de los cursos de capacitación para modificar la acción en el territorio de los represores. Nos parecía importante poder hablar de esto en el día de hoy, ya que aquí en Oeste también suceden casos como los que mencionábamos al inicio de esta columna, agravados con hechos de violación y luego amenazas de la familia del represor, también represores sus hijos, hacia la familia que va a llegar a instancia de juicios, por seguridad de la familia y porque todavía no se animan a difundirlo públicamente, no damos datos concretos. Seguramente cuando se acerque la jornada de juicio estaremos hablando más en profundidad de este caso, Jorge, pero nos parece importante que podamos entender que cuando hablamos de ni una menos y cuando decimos el Estado es responsable, se grafica en estas situaciones y más particularmente en lo que señalábamos de represión, que el Estado lleva adelante una política represiva desde su brazo represor, que es la policía. Los saludamos desde aquí, desde Buenos Aires, a todos los oyentes, les oyentes de allí, de Universo Paralelo, y nos encontraremos la semana que viene con esta columna antirrepresiva, y agradecemos a las compañeras y los compañeros de esta apertura a poder dialogar con ustedes, poder generar organización, poder generar vínculos que nos hagan construir una organización popular para derribar todos estos obstáculos de nuestra realidad. En este caso, el brazo represivo, estaremos acercándonos allí en Jujuy en lo pronto para poder hablar en persona con ustedes y que nos den las inquietudes y poder construir en conjuntos esta consigna que tenemos con Correpi, que no es solamente una palabra bonita, que es contra la represión, organización y lucha. Desde ya, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana. No queda mucho que decir, nos queda mucho por hacer en esta casa nuestra. Primero dejar de matar, segundo dejar de mentir, y por algo se empieza. Y el viento del sur nos hará temblar, y las ventanas del frente se abrirán, y la ciudad será un poco nuestra. Y las ventanas del frente se abrirán, y la ciudad será un poco nuestra.

Me duele. Ahora sí, están todos los micrófonos abiertos de la radio porque estamos con Nico, que ya estábamos desde el comienzo del programa, y se sumó Maxi Iván Mamani. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda tu audiencia. Muy contento de estar acá por tu invitación. Muchas gracias. Por favor, a mí me encanta estar mateando acá y charlar. Vos, aunque seas poco serio, si querés podés hablar igual con nosotros, no hay problema. Bueno, bueno. El Divi está dibujando, hizo un retrato mío muy serio, me encanta. Es mi perfil serio radial. Mitad cara, mitad micrófono. Que está bien, fue... Es así, te estás escondiendo atrás del micrófono. Cada vez que me ves dibujar, cada vez te metes más atrás. Sí. Cabeceo para dentro del micrófono. Así que me estás haciendo la faena difícil. Bueno, pero charlando de sus libros, o sea, recién veíamos el Liruya, que yo no sé por qué, pero no lo conocía. Está buenísimo también. Recuerden, lo quieren encontrar al Liviajantes, tienen que salir a comer afuera. Sí, es la condición. Es la se tienen condición. Que sentar en un restaurante o bar. Claro, a mediodía o noche, por ahí se lo van a cruzar y está él. Y Maxi es de Fraternidad Danza Pasión, que estuvo el primer topamiento de bailarines y bailarinas de invierno en Tilcara. En principio vamos a empezar charlando de esto, si querés contarnos un poco cómo estuvo, cuánta gente más o menos participó, cómo estuvo esa situación, y después seguimos y charlamos de otras cosas más. Dale, antes que nada, bueno, agradecer a la profesora Natalia de la Puente. Este proyecto nace en unión de la Fraternidad Danza Pasión y la gente de Tawa Movimiento. Nuestra intención era poder hacer un intercambio recíproco entre los dos grupos de danza. Los dos grupos de baile son dos grupos autogestivos, ellos desde Buenos Aires y nosotros de acá de Tilcara. Entonces, de esa forma nació el espacio del primer topamiento de bailarines. La idea también era crear un espacio para la danza en Tilcara, en donde podamos aprender, compartir, conocer nuevas cosas, y realmente surgió y dio efecto eso. Eso estamos como muy contentos. Se pudieron realizar diversos talleres y seminarios gratuitos y abiertos, en donde concurrió mucha gente de muchas edades y de muchas procedencias. Había desde visitantes que llegaban a Tilcara hasta, no sé, la señora del comedor que se había copado y que fue a los talleres e incluso bailó, y que sumamente agradecidos. Niños, jóvenes, gente que ya bailaba, gente que era su primera vez que estaba haciendo la experiencia en la danza. Así que todas nuestras expectativas, nuestros objetivos con el topamiento lo pudimos ver reflejado en el trabajo. De uno. Y después cerramos con un espectáculo el día sábado, en el cual también hubo mucha gente que pudo ir, que pusimos un precio accesible para que la gente pueda participar. Y así que muy contentos y muy agradecidos también a un montón de gente, porque todo el espacio se hizo desde manera solidaria, desde el ayudarse, del contar la idea y que la gente se cope y diga, bueno, no sé, por ejemplo, la radio La Caprichosa no se dio el espacio publicitario, que fue, la verdad, de mucha ayuda, porque mucha gente por medio de la radio se enteró de los talleres y después nos llamaron y después participaron. Así que nada, eternamente agradecido a muchísima gente. Bueno, buenísimo. También que se anuncie como el primer topamiento da un margen de esto, de que seguramente en años siguientes van a seguir juntándose, van a seguir bailando y va a seguir pasando esto, que está re bueno. Yo se superpuso el otro día que te crucé y te invité a la radio, te decía, lo del Festival Internacional de Teatro, con esto, que para quienes somos laburantes y tenemos que estar parando la olla, no pudimos asistir, y es una lástima. Después, en temporada baja, digamos, por ahí no hay tantas actividades para ir a ver, pero seguramente se vuelva a repetir, no sé si para esta fecha o para otra, ¿no? Sí, la idea es esa, que podamos seguir creando espacios. La Fraternidad tiene en verano un festival que es un poco más pensado de eso, desde lo festivo, desde la alegría, desde encontrarse para poder celebrar, que podemos un año más estar juntos, que a veces Como grupo de danza nos cuesta reunirnos. ¿Cuántos años tiene Fraternidad Danza Pasión? Ya va por los 7 años. Ah, ya está. ¿Vos estás desde el comienzo? Sí, desde que se inauguró, la verdad. Hemos crecido bastante y eso también es un saludo para todos los chicos porque hemos, ¿cuántos son más o menos? Alrededor de 20. La mayoría de chicos están algunos haciendo sus estudios universitarios o terciarios, entonces muchos ya no se encuentran en el pueblo, pero siempre que hay un verano o un invierno para juntarnos, unimos fuerzas, unimos ganas para podernos juntar y poder bailar, ¿no? Que eso es algo que nos gusta hacer a todos. Tal cual. Nico, te veo ahí como... ¿Querés agregar algo? ¿Querés preguntarle algo a Maxi? ¿Cuándo fue el topamiento y en dónde? El topamiento se hizo desde el 24 al 30. Subieron varios espacios. Los talleres se hicieron... Terminó ayer, digamos. Claro. Sí, ¿En la plaza? No, ayer terminó con un almuerzo en el comedor nutricional. Hubo actividades en la plaza, hubo actividades en el centro de jubilados, hubo actividades en el salón municipal. ¿Ustedes estaban bailando en la plaza en una día. Noche? Sí. ¿Vestidos de gauchos? ¿Estaban ahí? Sí, de collitas estábamos ahí. Pero de gauchos, no de collitas. Bueno. Por ahí eran. Pero sí, estuvimos ahí también haciendo promoción para lo que era el día sábado, invitando a la gente de la plaza a conocer Tilcara desde la danza, desde el movimiento, así que mucha gente también se copó en esa actividad, así que fue muy lindo. Yo vi la movida esa. ¿Dibujaste? No dibujé porque voy y vengo. Queremos un dibujo, ¿eh? Yo lo sé todo. Todo lo que pasa en Tilcara, desde la Plaza Chica hasta... La Plaza Grande, que es una hasta cuadra. Hasta el Hotel de Turismo, lo sé todo. Está muy bien. Bueno, eso en relación a la danza, así que ya saben, Fraternidad Danza Pasión, se pueden seguir sumando, ¿no? Si alguien sí, se quiere acercar a bailar. Totalmente, estamos, el espacio no hay que pagar ningún tipo de cuota ni nada, sino decir que tiene ganas de bailar, acercarse con ese compromiso a juntarnos. ¿Cuándo se juntan y en dónde? Así. Eso es un gran problema. Ah. Es justamente como, o sea, somos un espacio que no tiene espacio, somos un grupo que no tiene espacio y que siempre vamos coordinando, a veces nos prestan el centro de jubilados, a veces nos prestan el salón municipal, así que es como de manera informal, nos vamos juntando, nos vamos así informando. Bueno, cuando necesiten la caprichosa, el predio acá abajo también, si quieren. Tomamos ya palabra. Se grabó. ¿Y cómo hace la gente entonces? ¿Va caminando y si ve gente bailando se suma? ¿Cómo los sí, encuentra? Sí, también podría hacer. Si no, acercarse a cualquiera de los integrantes, los integrantes, no sé, Mika, Dalmiro, son gente con medianamente conocida, el pueblo es chiquito, entonces se acercan. ¿Mika qué? ¿Dalmiro qué? Así. Mika Carrasana y Dalmiro Yampa, o acercarse a mí, Sonia, que tiene un grupo de danza en el salón municipal, ella también es parte de la fraternidad, se nos acercan y nos preguntan y vamos organizando días, horarios. Por grupo de WhatsApp seguro, ¿no? También por grupo de WhatsApp. Me imagino, como ahora todo se organiza a través de grupo de WhatsApp. Las cosas, si no tenés WhatsApp, yo me di cuenta que estaba fuera del mundo. Hace 2 meses empecé a usarlo y de repente tengo una vida social increíble. Te diste cuenta que pasaban cosas, ¿no? Dijiste, claro. Qué quieto está el mundo hasta que entraste a WhatsApp y viste que está full. Dije, estamos a punto de hacer la revolución y yo me lo estaba perdiendo. La revolución no será televisada, pero sí será whatsappeada. Claro. Bueno, vamos a escuchar un temita y volvemos. Vamos a seguir charlando con Maxi, igual. Pero vamos a ponerle música porque todo el primer espacio de la Correpi estuvo extenso en palabras, así que vamos a mechar un poco más. Todavía queda Fernando Lozada con el espacio de libre pensamiento. Gracias, Máximo, buenísimo lo de la danza. Desde este espacio, como estuvieron los chicos del Festival de Teatro Independiente y ahora estás vos, tratamos de promover todas las expresiones culturales. Creemos que cada vez que un niño, una niña, un adolescente dice me aburro, lo que hay que hacer es tratar de que se encuentre con estas cosas, ¿no? Con expresiones deportivas, artísticas, digamos, fomentar todos estos espacios que a veces parece que no, pero existen en el pueblo, son gratuitos, está bueno dejar las energías ahí y no en el culo del ciber jugando a los jueguitos. Así que buenísimo lo de los chicos, felicitaciones por el primer topamiento de bailarines. Escuchamos a Natalia Lafourcade haciendo Un Derecho de Nacimiento Amplificado y seguimos con más Universo Paralelo y vamos a charlar con Maxi en este caso sobre una organización que se está gestando en Salta de varones antipatriarcales. Eso en el espacio de género de Universo Paralelo. ¿Sale?

19 horas 38 minutos, esto es Universo Paralelo, Jorgelina es mi nombre, nunca dije las vías de comunicación porque empezamos ya, pero Nico, ¿podés ser mi secretario? ¿Querés decirla? Por favor, me encantaría que lo digas con voz de locutor. A presión. Bajame el micrófono que siento que estoy... Ah, dale. Soy Dios, me escucho, sí. Si quieren mandar un mensaje, pueden llamar. Te puedes acercar más al micrófono. Sí, si quieren mandar un mensaje, llame al 15 41 48 81. Es 15 41 48 801 para mensajes. Si quieres llamar y directamente decirnos algo, llama al 15 43 34507. 43 34507 para los llamados y los mensajes. Y después, si no, las redes, no sé. Sí, uy, mira, se está muy bien. Sí, puede ser Facebook, que es Radio La Caprichosa FM. Igual no le damos mucha bola en el vivo. Ya, los mensajes ya llegaron un par y no les di mucha bola. Les voy a mandar un abrazo. A ver, léete un mensaje. A la gringa, ya no sé ni por dónde fue, pero me acuerdo que llegaron. A la gringa y a Diego, que están escuchando desde lo de Susi, les mando un beso grande. Seguramente están con peluche. Ahí, a la Romy de La Plaza, que también está escuchando. Pasó una noticia de policiales, pero no dio muchos detalles, así que voy a tratar de no decirlo al aire. A Jota desde San Salvador de Jujuy, que también estaba escuchando. A Aida Monla desde San Juan también, que está escuchando a través de www.caprichosafm.org. Y por ahora creo que nada más, a ver. No, en el teléfono de la radio no pasó nada, en el mío, en el personal y en el Facebook estaban diciendo saludos. Y seguimos acá con Maxi y Iván Mamani, que además de lo que ya charlamos del topamiento de bailarines, queríamos charlar un poco de esta nueva organización que se está gestando, ¿verdad? En Salta. Contanos un poco, Maxi, de qué se trata. Hace, no sé, 3-4 meses empezamos a juntarnos. Todavía no tenemos nombre, pero podríamos llamarnos... es un grupo de otras masculinidades o de hombres antipatriarcales. También como que todo es como muy discutible. Como grupo de gestación todavía estamos dibujándonos, pensándonos. Pero bueno, pensando eso, ¿no? Como cuál sería el rol como varones, o como si es necesario ser como varones nombrados en la lucha por... esos grupos más vulnerables o vulnerabilizados, ya sea de diversidad sexual, de género y demás. De una. Sí, ya es algo que se viene haciendo hace varios años en Córdoba, hay grupos en Rosario, en La Plata, que se vienen juntando. Y está bueno, hace poco una compañera feminista escribía algo como... las mujeres, hace tanto que venimos en esta necesidad de empoderarnos, de deconstruir toda esta historia desde la Inquisición para acá, digamos, en las que nos prendían fuego por tener ciertos conocimientos, que como que, no sé, hemos hablado mucho de nosotras y para nosotras y entender la feminidad o el ser mujer o desde un montón de lugares, y sin embargo, el varón como varón no se ha ocupado de por ahí de hablar de la masculinidad bien, digamos, con estudio, no por ser macho y nada más, sino de escribir al varón y de entender por qué también el varón es como es, o por qué siguen educando a la masculinidad desde ese lugar, porque al patriarcado le sirve. Claro. Que las mujeres seamos no empoderadas y que los varones estén en ese lugar de poder también. Entonces está buenísimo estos varones que se empiezan a cuestionar sus privilegios y empiezan a entender que si más privilegios tienen, nosotras también, nosotras, yo en mi diversidad también, digamos, que me puedo considerar mujer y un montón de cosas más en mi definición, nosotras trans, nosotras lesbianas, nosotras bisexuales, nosotras en toda la amplitud del también reconocerse y autopercibirse en femenino. Porque también es cierto que al varón, cuando lo quieren molestar y lo quieren insultar, le dicen mariquita, por ejemplo. Entonces también hay una forma ahí de violencia con el varón y en donde lo femenino es un insulto. Sí, puntualmente esa era una parte muy importante, o que a mí me interesaba mucho, era pensar estos privilegios y cómo empezar a cuestionarse estos privilegios que tenemos como hombres y también como heterosexuales, ¿no? Entonces, yo hago la parte de diversidad en el grupo, en donde muchas veces los hombres, pero porque la sociedad es así, se piensa de manera heteronormada. Tal cual. Y es necesario empezar a o sea, para si buscamos igualdad, para mí la realidad es que hay que empezar a despojarse de ciertos privilegios que tenemos, ya sea como hombres o ya sea como heterosexuales, ¿no? O sea, los heterosexuales también tienen que empezar a sí, pensarse sí. Y a cuestionarse y a ceder ciertos privilegios, porque esa es la única forma que tenemos para que haya una verdadera amplitud, una verdadera diversidad sexual. Si no, hay grupos vulnerables, grupos más pequeños, grupos minoritarios, y todos los heterosexuales, aunque suene como que es como un ataque, pero que es la realidad, que necesita es despojarse de esos privilegios, ¿no? De una. Sí, algo hace un rato, fuera de aire, charlamos más que cuando abrimos los micrófonos, me parece, recién fuera de aire, hablábamos de cuando vino Susy Jock, y ella planteaba lo mismo, como la cabeza heteronormativa, la cabeza heterosexual es la que un poco nos caga a la hora de ser amplios y respetuosos o respetuosas con qué siente el resto y de qué se enamora o qué le gusta a los demás. Y por otro lado, que es que vos sabés lo que a mí más me conmueve de tus testimonios, si se quiere, es el que vos creciste en Tilcara, naciste en Tilcara, ¿verdad? Y creciste acá, ¿no? Sí, nací en Abrapampa, o sea, más a la más Puna, todavía, más heavy me parece. Y vine a vivir acá a Tilcara desde los 3 años, entonces, que por ahí pensándome es eso, ¿no? Como yo poder hablar ahora de diversidad sexual, me parece que es importante, porque lo que pasa en los pueblos no es una homofobia tan directa, sino que el silencio, el callarse, está escondido un desconocimiento y un, de cierta manera, un rechazo hacia hablar de estos temas. Entonces, tal ponerlo cual. En la mesa, ponerlo en un almuerzo, ponerlo en la radio, es realmente una verdadera forma de empezar a hablar de estos temas, ¿no? No sé. De una. Sí, porque, bueno, eso, en comunidades tan pequeñas, como acabas de decir vos, por ahí no es que te gritan algo por la calle, que te insultan, también, que puede pasar, seguro. Sino esto, que te ignoran por ahí, que o hacen oídos sordos, hablábamos fuera de aire. Que la mamá de Naira, ¿vos sabés el nombre? Así no digo la mamá de Naira. Naira Camacho. Eve, que es docente, contaba de un hecho de suicidio de un adolescente por una no aceptación por parte de su familia, de su círculo más cercano, que debería ser un círculo amoroso y aceptar, por esta cuestión de la disidencia sexual. Entonces también desde ese lugar, digamos, acompañarnos, desde entender las elecciones de vida de cada quien, porque no están molestando a nadie, porque no le está jodiendo al mundo, porque simplemente es algo que siente y es amor por sobre todas las cosas, digamos. Lo que pasa en el ámbito privado de las personas cuando es entre gente adulta y de común acuerdo es pura y exclusivamente amor, y no hay por qué rendirle cuentas a nadie de esto. Que creo que acá en Tilcara o en comunidades pequeñas en general, pero sobre todo vos que sos de acá lo podés decir, es como que cuesta, ¿no? Un poco abrir el juego. ¿Querés acotar algo? Le quería consultar, ¿cómo ves el camino hacia la aceptación total, digamos, en estos lugares? Bueno, o en Salta, que es donde vos vivís también, que me parece incluso mucho más difícil que Tilcara, Salta, ¿o no? Bueno, por eso, si acá es más fácil, si allá es más difícil, y si es un camino que, o sea, ¿se puede llegar a una aceptación total o es algo que está... un camino muy, digamos, muy, muy difícil de transitar? Para mí, por ser optimista, creo que es importante pensar de que en algún momento vamos a llegar a tener una verdadera igualdad, y que capaz que no tengamos que estar hablando de este tema ahora. Pero la cabeza de la gente, vos ves que se abre, como va fluyendo esta apertura, o cada vez es más difícil. Para mí hay una apertura muy importante desde lo que fue la ley de igualdad de género y lo del matrimonio igualitario, pero también creo que hay que leerlo y contextualizarlo en la realidad que tenemos, que, o sea, no solo nos están oprimiendo por ser gays o por ser lesbianas, sino que cada uno tiene particularidades, o sea, uno puede ser gay y ser de un pueblo originario y a la vez ser trabajador, y entonces son muchas cosas que nos están pasando como sociedad, y que yo, desde una lectura muy personal que hago, creo que se ha hecho como una abertura desde los poderes, porque pareciera que desde ahí, desde ciertos medios, desde ciertos grupos de poder, es como que se me está manejando todo, y desde esos lados hubo una apertura, pero dejándonos en una desigualdad totalmente grande, ¿no? No sé si se llega a entender. O sea, podemos, por ejemplo, ahora casarnos, pero no sé, no hay ni dinero para poderme casar, porque claro, es una cosa que me casaría, pero no tengo un mango para hacer la fiesta. Cambio de sexo, pero no tengo el dinero para pagarme una operación. Y el hecho que vos puedas casarte o cambiarte de género a través del Estado genera que en las familias o en las comunidades haya una apertura mayor, ¿entendés? Como el Estado está abriendo el juego, ¿eso llega a la gente de estos lugares? Para mí hay se puede hacer como dos lecturas. Desde que hay matrimonio igualitario e igualdad de género, uno se puede por lo menos empoderar. Entonces, si alguien viene y te viene a decir con un trato homofóbico o desde una acción homofóbica, uno ya puede tener las herramientas para decirle no, incluso al mismo Estado, a distintas instituciones o a una persona en particular. Uno ya cuenta con las herramientas para poder decir: el Estado me está avalando ser diferente y lo tenés que respetar. Ahora, en la realidad, lo que pasa es que tenemos leyes como muy, muy, muy abiertas, muy abarcativas, muy importantes y significativas, pero hay como un limbo entre lo que es el Estado y lo que es la realidad, pareciera. La mesa familiar del domingo. La mesa familiar, exactamente. Y que esa conexión está dificultando, pareciera, claro, llegar. Porque, por ejemplo, la ley de identidad de género te permite que una persona que quiera hacer cambio de sexo lo pueda hacer en un hospital público, pero la realidad es que eso no pasa, porque los doctores no lo quieren hacer, o no lo quieren hacer en hospitales públicos, pero sí se los hacen en hospitales privados, que eso pasa un montón. Exactamente. Hay un montón de cosas que pasan, o por ejemplo, los del registro civil, o sea, se tiene que borrar eso de hombre, marido y mujer, sino que se tiene que poner cónyuges, pero y es un trámite de, no sé, cambiar la cosa en la computadora e imprimirlo así, pero no lo hacen. Entonces hay cosas que todavía hay que seguir haciendo la lucha, hay que seguir haciendo el debate, y por sí, eso... Sí, las únicas dos opciones que tenés en el Documento Nacional de Identidad es femenino o masculino. Masculino, exactamente. O sea, vos te autopercibís de otra forma y ya no encajás ni siquiera en algo tan básico como el documento. Incluso el matrimonio pensado de manera de pareja o dual es también criticable, y muchas personas no se sienten comprendidos en una relación de a dos, ¿no? Sino que tienen otras formas de pensarse, y que también son aceptables, y que también hay que seguir haciendo por eso la lucha, para intentar estar todos abarcados, todos representados y todos con los mismos derechos. De una. Sí, sí, dejar de ser que otros sean lo normal, como dice Susi. Que dice Susi, exactamente. Reivindico mi derecho a ser un monstruo, está todo bien. A vos te parece una monstruosidad esto que yo quiero ser, y sin embargo a mí me parece súper natural. Es como... dejar de estar mirando con esa lupa del prejuicio a todo lo que hace cada uno, y vivir y dejar vivir, básico. O mirar con la lupa del prejuicio, pero dejar vivir. Claro, y guardate toda esa bronca y la rabia que te genera para vos dentro de tu casa y dejarlo tranquilo. Porque a la cabeza del otro no vamos a cambiar, digamos. Tal cual. Pero sí tenemos que cambiar las actitudes hacia los otros. Sí. Che, quiero decir que funcionó que digas los teléfonos con voz sensual. Acá nos llegó un mensaje. Mira. Dos grandes invitados. Un abrazo para los tres. Dice la Regi de acá, La Regi, sí, la flaca, sí, Regi, sí. Amiga de todo el mundo. Ya sabemos quién es. Así que un abrazo para la flaca que está escuchando. Y ahí la Romy da detalles sobre el hecho. Está diciendo: anoche un auto con dos tipos en pedo casi atropella a Nike, su hija, fue anoche en Maimará frente al monumento al agricultor. Patente, muy bien, estuvieron muy atentas. Patente XEP520. Cree un auto de color amarillo, casi la pisan, subieron a la vereda. La policía no les tomó la denuncia en Maimará, ni a Romy ni a Nayara. Bueno, nada que extrañe la policía, al menos a mí no. Así que yo tengo mi teoría, que el domingo es el día más peligroso de la semana para cualquier tipo de delito, porque la gente ya está ya ha cosechado, ha cocinado toda su locura, y el domingo se comen el guiso. Entonces el que empezó a macharse el viernes, el domingo está para cualquier cosa. Y la peor hora para mí es el domingo en la mañana. No hay nadie en la calle. Y los que están, los que han sobrevivido al fin de semana, están para cualquier cosa. Sí, de esos monstruos que no reivindicamos y que no nos gustan, digamos. No, no. Monstruos malos. Entonces uno dice: el domingo vamos a misa, vamos caminando de la mano, bien vestidos, todo el arco iris. No, el domingo en la mañana es... Aparte ninguno va a misa. No, yo tampoco. Y el domingo a la noche también es un momento difícil. Anita, que te pintó el cuadro también, dice: saludos a Maxi, cariños. Qué genial. Me hizo un cuadro divino, así que muchas cuadro gracias. Pedido. Un cuadro ha pedido, que le vi su trabajo y la verdad que me enamoré y le pedí. Ahora está a punto de colgarse, porque todavía le falta hacer las cositas para colgarlo. Pero nada, muchas gracias, porque muy, muy contento por ese trabajo que hizo. Bueno, ahí está escuchando del otro lado. Gracias, Anita, te mandamos un beso grande. Y no sé si querés agregar algo más. Si al grupo de varones antipatriarcales tienes página de Facebook, algo, ¿no? ¿Todavía no? Sí, tenemos una página que se llama Otras Masculinidades Salta. A ver. No es una página, es un grupo. Ah, claro. Pero es porque somos todavía un grupo en gestación, es como un espacio todavía reflexivo, entonces no hemos tenido como esa salida hacia afuera todavía, porque creo que nos falta, o creemos que nos falta todavía un poco, como decía, dibujarnos un poco mejor, pero bueno, eso, está en formación y está bueno que nos empecemos a pensar y a cuestionar, sobre todo, ¿Qué cosas estamos teniendo como de privilegios? Me pongo a pensar un poco en Susi, en una de sus charlas. Ella nos decía que se había puesto de moda hablar de la heteronormatividad y era como tan light, y que la gente, o sea, no se cuestionaba nada y decía: no, es todo culpa de la heteronormatividad tiene toda la culpa, cuando en realidad, y ella lo decía, es la heterosexualidad la que tiene la culpa. Y cuando vos lo pones en los términos eso, la heterosexualidad está oprimiendo la diversidad, estás poniendo en jaque a esa persona para que se ponga a pensar en qué está haciendo como heterosexual, qué está usando como chiste, qué está usando como burla, y de esa forma es como empezar a cuestionarse, ¿no? Eso me parecía muy interesante de las tantas cosas que dice Susi, que muy genia, la verdad. De una. Bueno, gracias, Maxi, por haberte acercado al estudio de la radio. Nico, ¿te quedas un ratito más? Un ratito. Bueno. Gracias, Maxi. Un abrazo para toda la gente de Fraternidad Danza Pasión, para los varones antipatriarcales, que si en algún momento vienen de Salta para acá, me encantaría que estén acá en el estudio charlando también. Así que seguramente vamos a seguir charlando. Sí, buenísimo. En la radio, dale, en otra oportunidad. Bueno, vamos con un tema de Miss Bolivia y seguimos con más Universo Paralelo hasta las 21 horas por Radio La Caprichosa 97.1. Yo no soy la mujer de la bolsa, por eso estoy acá. Yo no soy la mujer de la bolsa, porque esa mujer ya no está. Ellas, las que ya no están, son la herida que desmadra a todas las heridas, y de ese tajo común se alimenta nuestra rabia. Nosotras, con lágrimas en los ojos y el cuerpo en situación de guerra, nosotras decimos basta. Hola, Leo, ¿podés venir?

Ya estamos en el aire. Ya estamos, son las 20 horas 10 minutos. Y sí, vas a tener que cantar porque la audiencia lo pide. Nico, ¿qué va a hacer? ¿Un temita a capela? Bueno, qué fácil me la hacen. No traje instrumento porque no tengo y tengo que pedir prestado. Muy feo lo que acabas de hacer, de mentirle a los oyentes y a las oyentes de Radio La Caprichosa. Es una mentira. Tengo guitarra. ¿Vos tenés guitarra? Y vivo acá arriba, papá. ¿Cómo no me vas a decir? De haber sabido. Vos, en vez de hacerme cantar ahora a capela, me tendrías que haber encajado la guitarra y decir, bueno. ¿Cómo? Es violento. No, sería incapaz. No. Yo a veces necesito un poco de... ¿Presión? Un poco de presión, sí. Soy un bicho de presión. Bueno. No depresivo, igual. Depresión. Sí, sí, se entendió. Igual. Bueno, cantá. No, así de la nada. Me acaba de decir, mirá, que soy un bicho de presión. A ver, nos ponemos si de acuerdo, quiere, Nicolás. Si alguien quiere que cante, el 15-41-48-801, ahí deja un mensaje y me pide una canción. Y yo le canto una canción. Ah, sos refonola. De no cantar pasás a cantar cualquier cosa que te pidan al teléfono. Mi problema es la inspiración. Sí, de la nada no se me ocurre nada. Yo tengo la cabeza en blanco, necesito que alguien me meta una ficha. Encima yo no te escuché cantar, no sé qué cantás, si no te pido. Pero... Y la gente que pide que cante, calculo que tiene alguna idea, alguna noción de qué es lo que quiere que cante. Bueno, sos un artista multifacético, vamos a la entrevista hasta que ese mensaje llegue y podamos obligarte a cantar algo. A ver. Excelente programa, como siempre, saludos Rubén Herbas. Ah, no, Rubén Herbas de Maimará, un abrazo para él. Pedite un tema, Rubén, así lo canta Nico acá en el estudio. Sos un artista multifacético, está diciendo. Todos te conocemos por tus dibujos, pero además haces música también. Cuando caías por allá a un restaurante en el que yo trabajaba, tocabas el piano. Estudiaste, sos autodidacta. Autodidacta de todo. ¿De todo? Sí. ¿Del dibujo también, posta? Todo. Todo aprendí solito. No me mires así. No es Estamos difícil. En radio, la gente no sabe cómo no te estoy mirando, no te atajes. Sí, pero el silencio que se acaba de crear claramente denota una mirada. Pero ponele, terminaste la escuela secundaria y ¿qué hiciste? Yo terminé la escuela secundaria y empecé a estudiar marketing. Después no, me di cuenta jodeme. De que no iba a ningún lado con el marketing. ¿Eso en dónde? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires. ¿De qué barrio sos? Retiro. Mira qué loco. Del centro, sí. Uf. Y empecé a estudiar economía. Y estudié economía durante 4 años. ¿Pero qué tenías, papi y mami medio exigentes o te eran carreras que a vos te parecían? Cero exigencia, creo que el que más exigía era yo, que quería una carrera académica. Y mientras tanto sí hacía música, sí dibujaba, pero muy informalmente. Y así todo, estudiaba economía y mi tía me decía, ¿y no querés estudiar Bellas Artes? Como que la gente siempre me ¿Tu tía qué hacía? No, mi tía careta, sí. Ajá. Tía de country. No fumaba nada. No. O sea, la gente que uno espera que te digan tenés que ser abogado, tenés que ser ingeniero, me decía tenés que estudiar Bellas Artes, tenés que hacer algo con lo que haces. Bueno, no les hice caso. Hasta que empecé a viajar y viajando corté con la carrera, corté con todo y me empecé a dar cuenta que otras habilidades como el dibujo, como la música, por ahí aportaban un poco más a la humanidad. O no, pero bueno, a mí me daban más satisfacciones sacar el interés. ¿Y antes de dibujar, cuando viajabas, qué hacías? ¿Sacabas fotos? Música. Viajaba con la música. Sí, de hecho mucha gente que tal vez me esté escuchando, mucha gente de acá de Tilcara, históricos como Laura Chacker, como La Paola, como sí, sí. Bueno, la Vanessa, la Coca, que en su momento, sí, sí. Bueno, hemos viajado juntos por Bolivia y en ese plan cuando eran jóvenes y solteros y sin hijos. Sí, exacto. Y en ese plan yo hacía música. Casi todos hacían música. Y viajaba... ¿Música como qué? Y lo que pintaba. Tocaba blues, tocaba un poco de reggae, tocaba un poco de folclore. Me fui adaptando a los lugares, a las necesidades. Uh-huh. Y bueno, era músico en ese entonces. Bueno, entonces te puedo pedir un tema de Papo, ponele. para que cantes. No, nadie. Vos acabas de decir que tocabas. Un tema de Papo. A ver, ¿qué tema querés de Papo? No, eso lo dejo así, a que te sientas libre. Es muy incómodo cantar a capela. ¿Posta? A él te hace una base musical, Maxi. A ver, Maxi. Jodido. A ver, haceme un bombo. Un bombo. Bom, bom, bom, bom. Y te tiro una frase. ¿Qué es eso? Dale, dale, déjame contenta. Es una cosa que te pido, nunca te pido nada, Nico. No, bueno, es muy incómodo cantar. Así, bueno, listo, no, ya está. Pero no, ¿sabes qué? No te quiero decepcionar tampoco. Déjame a mí darme cuenta de que nadie escucha. No, si no. Nadie escucha, ¿no? Bueno. No sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy tan solo en la vida que mejor me voy. Oh yeah. Ahí está. Bueno. ¿Viste? Igual la gente no ve, pero siempre pones cara como de que lo haces en chiste a lo que estás haciendo, entonces es gracioso. Todo. Bueno, es una, ¿sí?, es una defensa, ¿no? El que es inseguro tiene ahí el tic. ¿Ah, sí? Y muchas veces cuando uno ve a alguien haciendo la payasada, es una manera de defensa, una manera de disfrazarse, porque en el fondo es inseguro. Bien, va, eso, es eso lo que te lo pasa. Dijo tu analista. ¿Cuánto te cobro la sesión? Me analizo solo. Cuando me baño. ¿Es tu momento reflexivo del día? Sí, el baño. Cuando haces caca, ¿no? También. Ah. No, cuando voy. Pasa varios. Cuando hago el número 2, soy más de buscar entretenimiento. Yo leo la etiqueta de shampoo, hago cosas como así. Lo mismo, leo algo. Pero, ¿qué shampoo usan? Uno grande, porque... Y mirá todo el pelo que tengo. A mí se me acaba rápido el material de lectura. Como todas las... cualquier botellita, cosa que esté al alcance. Eso es en la casa ajena. Claro. Que uno no... A veces encanuta algún tipo de lectura. ¿No les pasa? Que ven una revista y... Esta me pasa. Se esconden algún tipo de lectura, porque bueno, uh-huh. Y si no, te toca y bueno, sí, empezás a ver las etiquetas. Pero en mi casa o en el lugar donde estoy, trato de proveerme la lectura para la ocasión. De una. Todo esto venía a que sos simpático, ponerle que sería la palabra. Sí. ¿Por qué? ¿Sos inseguro? Y a veces sí. La payasada surge... muchas veces por eso. Otras veces no es que soy simpático, me hago el simpático para disfrazar que soy un mal nacido, pero o un mal llevado. Me parece que la simpatía suma. Me parece que es agradable ser agradable para los demás en ciertas ocasiones, ¿no? Sí, en la medida en la que no se es cuando posible, uno está sociabilizando o tiene que interactuar con la gente, me parece que ser ameno suma. De una. Sí, aparte, ¿por qué no? ¿No? ¿Qué necesidad de ser Ortiva, viendo tanto Ortiva? Hay gente que le cuesta. Hay gente que tiene problemas para sociabilizar y se nota. Para ponerle onda, sí. Y me da pena. A mí me pasa que mucha gente con la que trato, acá en Tilcara me pasa y en otros también, pero acá mucho, gente que nunca entendés si que te está por clavar un cuchillo o... te está por llamar a la policía para echarte, o si te está por dar un abrazo, o nunca entendés. Sí, entonces sí. Uno piensa que está todo mal y al día siguiente vas y al final está todo bien. Pero sus actitudes, su le cuesta mucho expresar algún tipo de algo. De emoción. De emoción, sí, de sentimiento. ¿Y tu forma de manifestar esas emociones generalmente es a través del dibujo o no? Es como que es re habitual verte con el cuadernito y... Y es también el dibujo es una forma de hacer algo cuando no sabes qué hacer. También es un recurso para... Estamos los boludos que nos fumamos un pucho. Y, por bueno, no saber qué hacer con las manos. Bueno. Bien, exacto. Mientras otros salen a fumar, uno mata el tiempo haciendo un dibujito. O sea, en realidad los cuadernos de viaje nacen de matar el tiempo. De transcurrir una situación o un momento haciendo algo. ¿viste? Ahora estoy charlando, pero cuando yo escucho radio, cuando veo una película, cuando me pongo a dibujar... ¿Ves una película y dibujas al mismo tiempo? Entonces no ves la película. No estés tan segura, porque a veces el audio, cuando algo te llama la atención, estás mirando, salvo que veas, bueno, cine mudo de Rusia del siglo, del década del 30, bueno, ahí sí, pero cuando estás viendo una película, generalmente sin importancia, una comedia romántica... Una de Franchella, ponés. Bueno, sí, una con de Adam Sandler, y podés dibujar y ver la película. Sí, es como claro. Algo... Es más, podrías ni tener prendida la película. Y solo dibujar. No haría ni falta. Y pero uno necesita entretenerse. Está bien, se entiende. Entonces bueno. El dibujo es como un recurso para hacer algo cuando no estás haciendo nada. Vos decís que sos autodidacta, pero a la vez ponele, hace un tiempo tomaste el taller de Vicky Chalvo acá, que es un... El taller de Vicky Chalvo, sí. Aguante la profe, loco, nos tiene re paciencia, yo la rebanco a Vicky. Yo tengo miedo que un día se le agarre un ataque de nervios. No, es muy tranquila. Sí, pero uno siempre hace algo mal. Bueno, pero estamos aprendiendo, es la idea. Bueno, pero uno piensa que ya arruinó todo. Claro, bueno, pero vas, eso, tomás talleres de vez en cuando de cosas que te interesan aprender, independientemente de que seas autodidacta. Cuando encuentro algún maestro, ya sea directamente tomando algún taller, o indirectamente, cuando uno encuentra a alguien a quien sacarle algo, a aprender, porque el autodidacta también aprende a aprender sin clases, digamos. Sí. Entonces yo veo al aro y ciertas cosas del aro me gusta incorporar, entonces le presto atención. Me acerco, claro. Me tomo un vino, charlo, él me cuenta cosas. Bueno, su historia, su charla a mí me enriquece, porque a mí me gusta lo que él ha vivido y cosas que él ha experimentado. Bueno, y después lo mismo con cualquier otro al cual a mí me interese algo de su arte. Entonces, medio que el autodidacta saca su taller es ver lo que hace el maestro sin estar tomando una clase. Sí. Es como un voyeur, el de autodidacta. Una. Está ahí, no forma parte, no es activo, pero trata de aprender. Hay momentos donde uno tiene que sentarse, tiene que tal ir. Cual, eso que... te iba a decir, yo serigrafía lo aprendí de esa forma. Metí en el taller de serigrafía un amigo y lo vi laburar hasta que metí mano, me dejó laburar, laburamos juntos. Y hoy ponele la xilografía, el grabado. Digo, bueno, sí, puedo ver un video en YouTube. Ahora la tengo a la grosa de Vicky Chalvo viviendo en el mismo pueblo que yo, dando talleres. Ya fue, le pago un par de clases y voy y trato de aprender con alguien así en lugar de estar chusmeando por la ventana. Es que la interacción claro. Suma un montón. Sí. O sea, no alcanza con pararse afuera del negocio, del círculo y estar mirando todo el día. No va a pasar nada. Tal cual. Hay que entrar... Hay que participar, hay que tocar, hay que recibir ahí el consejo, prueba y hay error. Hay que ajustar la prensa. Hay que ajustar, hay desajustar la prensa, generalmente. Uno quiere sentir el sentir y bueno, es más sutil. De una. Bueno, lo del autodidacto ya lo dijimos, así que no sé con qué más podemos seguir. Si querés anunciar algo vos... No hay, o sea, no estás, ¿das talleres, por ejemplo? No doy talleres. ¿No te gustaría dar talleres? Para yo te reveo dando talleres para niños, niñas, ponele. No sé. Maxi también. Sí. Sí, no sé si tengo paciencia. Así como me ven. Pero se aprende a enseñar también, entonces. Sí, deberías. La verdad que me gustaría, pero me tengo que poner las pilas y soy una persona muy muy dejada. Me hacen como se aprietan los labios con los dientes, como qué claro, camelo, qué camelero que sos. ¿Cómo? Eso te quería preguntar, ¿cómo terminaste en Houston? Porque uno de los libritos, o sea, tenés libritos de todos tus viajes y en cada etapa dice el lugar por el que anduviste. ¿Qué hacías allá? Se casó mi hermano. Hace un año vivía en Buenos Aires y un año después se casó en Houston, cosas de la vida, una historia de amor. Y tuvimos que ir a presenciar la boda. Qué loco. La familia. Sí. y terminaste dibujando donas. Y sí, a veces es lo que uno tiene enfrente. ¿Y los vendiste allá, no? No, le dije a mi hermano, traje libritos. Y mi hermano me dijo, no, no. ¿No qué? No vas a salir a vender. Pero que no hay dónde vender, no hay cómo, no hay en qué. No. ¿Posta? Sí, y después me di cuenta que un poco tenía razón. No hay espacios como en Argentina o en Latinoamérica donde uno puede llevar sus cosas y venderlas tan libremente. Por lo menos, que sos un terrorista que lleva una bomba para por lo menos en, volar un edificio. Ahí en Texas, en Houston. Calculo que si uno va a Nueva York, qué sé yo, debe haber ferias, debe haber más cosas. Uh-huh. Este lugar era un poco así más frío. De una. Entonces la gente estaba ahí, el que andaba por la calle es un homeless y el que anda en auto es un mortal. Homeless sería que como croto, ¿no? Una cosa así. Claro. Linchera. Y está lleno de gente andando con su carrito, con su valija, van, vienen, todos como en las películas. Y en ese plan, bueno. De todos los lugares del que viajó el Diviajante y que dibujó el Diviajante, ¿cuál es tu lugar así preferido? Tilcara. No seas chupame. No, tiene que decirlo así. ¿Sí? Tilcara. Qué chupame. No, bueno, acá tengo un idilio. ¿Sí? Y con este lugar sí, tengo un idilio especial. Lo que pasa es que la gente si me pregunta, yo no le digo Tilcara porque queda medio... Chupame. Sí, medio chupame. Pero acá lo digo porque estoy abriendo mi corazón. Ah... Gracias. Así como canté, a capela, cualquier cosa. ¿Cómo cualquier cosa, eh? Pará, con el carpo no te metas. Bueno. No cualquier cosa, no. Estuvo muy bien, hay que animarse. Si para eso está la radio comunitaria, para eso estamos acá. Bueno, yo pensé que era para mandar un mensaje que sume a la sociedad y no... Y eso es entre otras cosas, digamos, que se puede ser autodidacta, que uno puede viajar por el mundo... Bueno, llevando adelante el arte que uno eligió y pudiendo vivir de eso. Me parece que esa es de las cosas más importantes que manifiesta el Diviajante. Si les dejo un gran mensaje a la sociedad, es un gran motor en esta vida, es si uno hace algo, ver que otro lo hace y más o menos la lleva, siendo muy malo, entonces uno dice, si él puede, yo puedo. Eso es un motor registrado, ¿eh? Sí. Eso me ha llevado a muchas cosas en la vida. Sobre sí, justo antes del aire hablábamos de un par de eso, me parece. Y bueno. Si hay esos perros que dicen que hacen arte y les va muy bien. Como músico o como artista plástico o dibujante, uno, si hay una motivación, si hay una zanahoria que uno tiene enfrente, es la de si él pudo. Claro. Yo por ahí también. Si tan biónica se gana un Gardel de Oro como yo, no me voy a animar a cantar a capela. Un Grammy. Claro, si tan biónica gana un Gardel, yo puedo aspirar a un Grammy. De una. Bueno, yo creo que Fernando Lozada del micro de Libre Pensamiento no se está pudiendo comunicar al teléfono en la radio. Me parece que nos cortaron el teléfono, pero no digan nada. Voy a cambiar mi chip, lo voy a poner en el híbrido y voy a comunicarme con él para hacer el espacio de Libre Pensamiento. Nos queda media hora de programa, esto es Universo Paralelo en Radio La Caprichosa 97.1. Gracias, Divi, Nico. No, gracias a vos por dejarme expresar, porque la gente me ve, voy, vengo y no saben nada de mí. Mentira. El otro día fuiste al restaurante y la señora te dijo, ay, ¿qué sos de Sarasa Mayorens? Uy, sí. Y bueno. Era la gerenta de Canal 7 de Buenos Aires. Eso es cosa que pasa. ¿Viste? El mundo es un pañuelo. Sí, el mundo es un pañuelo. Son ahí. Uno cuando es famoso sale lastimado. Sí, ¿no? Y bueno, los Rajunia, sí. Tiran ahí el zarpazo. A veces uno le llega y bueno, te conocen, te sacan la ficha. Bueno. Es así, sos una persona pública. Soy una persona, soy un personaje público de Tilcara, por temporada. Es hermoso verte cada temporada. Bueno, gracias. A vos y a tu familia, a tu compañera, a tu niña. Sos muy poco objetiva y bueno. Yo igual quiero expresar mi agradecimiento y mi cariño a tanta gente de este lugar que me deja trabajar y que me aguanta, porque más de uno me ha aguantado. Así que yo soy una persona yo borracho agradecida. No te vi nunca. Generalmente a quienes aguanto borrachos. Pero así de cara, ¿me caen bien o no me caen bien? Bueno. Pareces un artista estupendo y me encanta verte por acá. Me encanta tu programa de radio. Ay. Me encanta cuando estás atendiendo las mesas en cualquiera de los restaurantes en los que hayas trabajado, en los que yo los haya 120 sí. restaurantes en los que trabajé. Creo que vos te metiste en más restaurantes que yo en este pueblo. Y... Sí, tengo una cosa de impaciencia con los jefes y las jefas que no me permite durar mucho tiempo. Pero bueno, un abrazo grande para todos ellos, que los quiero mucho igual. A todos, muchos cariños y bueno, tu trabajo es excelente. Maxi, vos qué bien bailás y bueno, todas tus causas me parecen súper interesantes y re valiosas y seguí adelante con eso. Bueno, ¿tenemos ya, que tirarle flores a alguien más? No, ya a se Fidel. Terminó el momento chupamedias de la radio. El momento yo me las creí, Yo pensé que eran reales. No, es verdad. Es verdad. Es el verdad. Momento en el que todo nos pinta bien. Ahora nos abrazamos todos, ahora pone un tema. Pongo Jorge. Bajo este sol. En honor a Tilcara, bajo este sol del siempre eterno y volvemos con el espacio de Fernando Lozada en Universo Paralelo. ¿Tenés alguna duda sobre tu sexualidad? Si el test te dio positivo y no sabes qué hacer. Si el preservativo se rompió. Si te encontrás frente a un embarazo inesperado. Te esperamos, te escuchamos. Podemos informarte sobre tu derecho a la interrupción legal de embarazo. Acércate a la Consejería en Salud Sexual Integral en el Hospital de Maimará. Lunes de 8 a 12 en el Salón de APS del Hospital de Maimará. Podemos ayudarte. El Encuentro Nacional de Mujeres es un evento único en el mundo.

40 que suenan 40 igual. Nada original, han perdido el punto cardinal. Ya no buscan el mensaje, solo facturar. Pues así va cayendo poco a poco la community. Por culpa de raperos que dan mal ejemplo en MTV. Los peladitos en televisión y quieren ser así. Te están aprendiendo a matar antes que a vivir. Por eso digo basta, voten de esta mierda pa' afuera. Formen parte de la solución, no del problema. Levanten la mano como si fuera asamblea. Todos los males que conmigo condenan, por eso saco esta plena. Pues la situación es extrema. Niños salen pa' la calle y no regresan a la cena. Una canción no puede calmar a la madre que llora. Por eso yo les pido muy que me tengan conciencia. Si pensaran en los barrios donde se detona, ahí se darían cuenta que esa vaina es un problema. Y dejarían de cantarle ya la pistola para darle educación a la generación que llega. Si ellos vieran esa barrios donde se detona, ahí se darían cuenta que esa vaina es un problema. Y dejarían de cantarle ya la pistola. 20 horas 42 minutos y me he quedado tan sola en el estudio de la radio. Se fue Nico Mayorens, el Liviajante, se fue Máxima Maní de Fraternidad Danza Pasión y de Varones Antipatriarcales de Salta. Y sin embargo, estoy sola en el estudio, pero del otro lado tengo al compañero de este espacio, al amigo Fernando Lozada, en este espacio de Libre Pensamiento. Fernando, buenas tardes, buenas noches, ya casi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás, Jorge? Bien, vos sabés que después de que pasó que no nos podíamos comunicar, abrí el híbrido para poner mi chip y me di cuenta de que no estaba más el chip de la radio. Directamente desapareció el chip. Por eso era que no nos estábamos pudiendo comunicar, así que no sé si alguien de la radio quiere contar qué fue lo que pasó con el chip. Estaría bueno porque contaba con eso, pero ya está, ya pasó. Estamos acá en el aire de La Caprichosa y en el día de hoy teníamos un par de temas de la agenda de Libre Pensamiento para charlar. En el primer caso tenía que ver con la teología de la liberación en el contexto actual. ¿Querés adentrarnos un poco en de qué se trata todo esto? Sí, si no te molesta, preferiría hacer al revés, digamos, hablar primero del tema de actualidad y después... De una, me parece bárbaro. El tema de actualidad tenía que ver con juicios de lesa humanidad en Entre Ríos, ¿no? Exactamente. Veníamos manejando más o menos esa dinámica y me queda cómoda la de hablar primero del tema de la actualidad y después con tranquilidad explayarnos en algo que tiene que ver con historia o con filosofía. Bárbaro. Bueno, así que hace poquito, llegué hace unas horas acá a Mar del Plata después de haber estado en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay y en Paraná, en esas dos ciudades, con compañeros y compañeras, en realidad con compañeras de Hijos Mar del Plata. Hicimos un viajecito en auto, fuimos directamente para allá, nos llevó como unas 9 horas, pero valió la pena el esfuerzo. Íbamos principalmente a acompañar a un amigo, compañero acá en Mar del Plata, profesor de historia, César Román, que él fue víctima de secuestro, tortura en el genocidio, en el golpe genocida, ¿no? En el terrorismo de Estado perpetrado entre el 76 y el 83. En lo que se conoció como la noche del mimeógrafo, es un caso bastante emblemático, que no es demasiado conocido, pero tiene algunas características que vale la pena mencionar. El 19 de julio de 1976, la Policía Federal secuestró y sometió a tormentos a un grupo de estudiantes secundarios y a jóvenes militantes de las juventudes políticas, ¿no? Uh-huh. Del marco de lo que fue el plan de reorganización nacional, ¿no? Ese plan que en realidad era una bajada internacional de lo que después se conoció como el Plan Cóndor, y que, bueno, estos chicos, porque algunos tenían 16 años, realmente sufrieron todo el peso de la violencia institucional y de la barbarie monstruosa que cometieron estas personas, que realmente hay pocos calificativos para darle, porque realmente no se puede comprender cómo llegaban a tal punto de ensañamiento y brutalidad, ¿no? Como decía, esto sucedió el 19 de julio de 1976, y el 27 de ahora de julio de este año, era la sentencia finalmente de uno de los que fue no solo responsable, sino también torturador directo, ¿no? O sea, fue ejecutor de todos estos delitos. El fiscal, hablando de este personaje que se llama Mazzaferri, que era bastante joven en esa época y tenía un alto rango a pesar de su juventud, y que hoy cuenta con la edad de 65 años, ¿no? O sea que en ese momento tenía menos de 30. Y lo que dice el fiscal es que cometía y ensañaba a sus camaradas los actos crueles e inhumanos con técnicas conocidas como el submarino seco, la picana eléctrica, los golpes, simulacros de fusilamiento, empalamientos y el mayor sufrimiento para las víctimas, que eran obligados a presenciar otras torturas. Realmente era de una perversión increíble, y estos actuaron en este marco del terrorismo de Estado, pero desde la Policía Federal. Es decir, este era un jefe de la Policía Federal, muy inserto también dentro de la sociedad, y que había sido trasladado ahí, no era oriundo del lugar, pero había sido trasladado justamente para cumplir esta misión. Sí, que seguramente no era ni el primero ni el único de los comisarios de la Policía Federal que estaba involucrado, ¿no?, con los delitos de lesa humanidad. No, hubo muchísimos, claramente, pero en general, y digamos, estos actos se hacían desde las Fuerzas Armadas y en algunos lugares desde la Policía Federal. En el caso de Paraná fue la Policía Federal la que actuó, en el caso de Paraná, no, de Concepción del Uruguay, fue la Policía Federal la que actuó muy activamente. En Paraná, bueno, actuó más, por ahí actuaron más otras fuerzas, ya que ahí tienen ejército, tienen gendarmería y tienen casi todas las fuerzas confluyen ahí en Paraná. Pero en el caso de Concepción, que está a unos 300 kilómetros más o menos, la Policía Federal fue el actor principal, ¿no? Y nosotros, bueno, fuimos a acompañar a las víctimas, a los sobrevivientes, que se organizaron y constituyeron un colectivo que fue el que denunció a los perpetradores de sus crímenes de lesa humanidad y que pusieron en marcha las causas de Arguindegui, que es la mega causa que engloba todo, y esta, la de Mazzaferri, que es la causa, digamos, periférica, que se despega de esta otra mega causa. Y bueno, lo que sucedió es que el Tribunal Oral Federal de la provincia de Entre Ríos dio su sentencia condenándolo a 20 años de prisión. Había pedido la querella a 25, pero la fiscalía había pedido 20 y finalmente se cumplió. No es una mala condena, considerando que no había imputaciones por homicidios ni desaparición, sino por secuestro y tortura. Y bueno, la responsabilidad que se le ponía era como coautor de los delitos de asociación ilícita, tortura, secuestro, allanamiento ilegal de domicilio, ¿no? Uh-huh. Esa era concretamente la acusación. Se lo consideró culpable de casi todo, salvo de uno de los allanamientos, pero bueno, eso no limitó o no impidió que se pudiera concretar una sentencia que prácticamente ocupará lo que le resta de vida, ¿no? Hubo cosas importantes y llamativas y que vale la pena destacar. Una, que hubo uno de los votos de los jueces en disidencia, que, bueno, ahí puso la objeción respecto a un tema puntual de una de las víctimas. Pero bueno, eso, como decía, tampoco fue un impedimento para llegar a la condena. Lo que creo que es importante hacer referencia es a la declaración o las últimas palabras del propio Mazzaferri, que con total tranquilidad y naturalidad habló primero en un lenguaje que hasta parecía infantil o ingenuo, ¿no? Pero que de eso no tiene absolutamente nada. Él sabe a qué público apunta, sabe a las herramientas que tiene que utilizar para de alguna manera causar lástima o empatía con ciertos sectores. Y eso fue hábilmente utilizado. Utilizó también algunas estrategias que tienen que ver con cierto imaginario dentro de la sociedad con respecto a que era un buen ciudadano, que tenía vida social, que se casó ahí, en la zona, que era querido por cierto sector, que era un padre de familia, que tiene nietos, digamos, utilizó todas esas estrategias que en determinado espectro conservador, y que además se presenta como un hombre creyente y se pone en manos de Dios y todo eso, digamos que tiene su efecto positivo en algunos sectores de la sociedad, a los cuales él apuntaba justamente. Sí, pero acá pasó algo parecido con Olmedo, sí. el cura crucificador de niños, sí. Que también como que había mucha gente que apelaba a estas cosas, que como si estas de datos positivos, ponele, no permitieran ver todo lo otro, que es muchísimo más grave que todo lo bueno y lindo que pudo haber sido como vecino del barrio, digamos. Es como querer tapar con un dedo el sol, más o menos, la analogía, digamos. Sí, sí, realmente no tiene el menor sentido ese tipo de defensa. De hecho, llevó fotos de los nietos y esas, nada. Pero bueno, sabe que en algún punto y en algún lado prende ese tipo de argumentación. Por otro lado, hizo algo muy perverso, que fue decir que si a él le hubieran tocado un hijo alguna vez, hubiera reaccionado violentamente, no hubiera medido las consecuencias y hubiera ido a buscar a quienes lo hubieran dañado. Y entonces, como los padres de las víctimas no hicieron eso, él lo toma como prueba de que en realidad nunca sucedió nada. Y eso realmente es una perversidad. Tal cual. ¿No? Sí, sí, sí. Como si la búsqueda de la justicia por mano propia fuese la única forma de dar respuesta a la violencia organizada del Estado, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con otra. Sí, además, de alguna manera, como él sabe los delitos que cometió, también lo que está haciendo es, digamos, dañando psicológicamente, y sigue hostigando y torturando, diciendo esto y haciendo sentir mal a aquellos padres o madres que sobreviven todavía y que fueron contemporáneos a lo que le pasó a sus hijos, ¿no? Entonces, no deja de hacer daño en esas palabras que en un principio parecen insignificantes, tienen un daño y un peso enorme sobre las víctimas, a las cuales sigue atacando de una manera velada, pero bastante efectiva y dañina, ¿no? De una. Y eso muestra el grado de perversidad de este sujeto. Al cual esperemos que le surjan algunas causas más que se están investigando y que se lleguen a juicio finalmente, porque en la zona él actuó en varios casos de desaparición de personas. Y lo hizo, bueno, como jefe también de la zona y como actor directo, pero además cada vez que ocurrió uno de estos casos, él recibió una felicitación por parte de sus superiores. Y si bien la felicitación no es explícita en por qué fue dada, pero al otro día de cada una de las desapariciones en la zona donde él estuvo y donde actuó, al otro día hubo una felicitación. Entonces, siguiendo esa pista, quizás se pueda encontrar o se puedan encontrar más datos para llevarlo a juicio en otras causas y, bueno, finalmente que se termine de hacer justicia. porque si bien de alguna forma es reparador para las víctimas, estamos hablando que prácticamente una sola persona y otros dos, pero es prácticamente, digamos, de los responsables directos, prácticamente el solo, el condenado, después de 40 años, ¿no? Sí, o sea, sí. Entonces, hablar de una reparación es como que queda demasiado grande, porque, bueno, tuvieron que esperar tanto tiempo, además se había profugado, y bueno, se tardó un tiempo en encontrarlo, y bueno, lamentablemente, digamos, los sobrevivientes están satisfechos y sienten de alguna manera cierto alivio, pero 40 años esperaron justicia para algo que fue tan aberrante, ¿no? Muchos de ellos, incluso los más grandes, después de ser brutalmente torturados, fueron trasladados a prisión y permanecieron cerca de 2 años. Entonces, eso, ni la tortura que sufrieron brutal estos adolescentes, ni la prisión posterior de los jóvenes que ya eran mayores de edad, realmente va a tener nunca una reparación. Este daño es un continuo y por eso son delitos de lesa humanidad. Tal cual. Pero yo, bueno, a raíz de esto puedo hacerte una pregunta personal que no hemos hablado ni públicamente, ni en la radio, digamos, ni por privado. Vos formás parte de la agrupación Hijos, ¿verdad? Sí. Hijos Mar del Plata. ¿Cuál es tu historia personal con respecto al último golpe de Estado en Argentina, la dictadura militar? ¿Por qué formás parte de la agrupación Hijos? Mira, hace cerca de 10 años que trabajo con Hijos. En principio nos vinculamos por mi trabajo en la visibilización del vínculo de la Iglesia y la dictadura, y empecé a hacer actividades con ellos, y después, bueno, después de mucho tiempo de hacer muchísimas actividades juntos, terminó siendo algo natural mi incorporación. Pero no es por tener un familiar directo, ¿no? Ah, ahí va. No es por eso, sino, bueno, de alguna manera, porque ya estábamos trabajando en conjunto y era algo absolutamente natural, faltaba, digamos, una formalización, y además porque me gusta la estructura, o la no estructura, ¿no?, de Hijos Mar del Plata, y es diferente a otros del país. Hijos no tiene ni presidente, ni jerarquías, es absolutamente horizontal, se trabaja por asambleas, y bueno, y tiene una decisión desde hace mucho tiempo de no integrar o no alinearse ni a ningún partido político ni a ningún gobierno para poder ser críticos. Tal cual. No, me lo preguntaba desde el primer día que charlamos. Me dijiste que formabas parte de la agrupación, que podría haberlo investigado, me imagino, seguramente en internet hubiese aparecido si tenías algún familiar directo desaparecido o algo, y realmente comparto, digamos, en mi caso, incluso hasta por una cuestión generacional, no tuve ningún vínculo familiar cercano con el último golpe de Estado, y sin embargo, desde el primer 24 de marzo que tengo memoria, me he sentido absolutamente conmovida y con una furia increíble en la búsqueda de la justicia, y como vos decís, estos 40 años fueron demasiados, así que está buenísimo que, independientemente de que hayamos tenido o no una relación directa con esto, podamos hablar de estas cosas y estar luchando, y que vos llegues hasta Entre Ríos también y poder salir en el aire de la radio y contarnos qué está sucediendo con los juicios allá. Sí, fue muy interesante, porque además hicimos filmaciones de, bueno, no solo de la sentencia, que en realidad lo que hicimos fue ir a ver la sentencia del Consejo Deliberante de Concepción del Uruguay, que es donde ocurrieron los hechos, pero el juicio fue en Paraná. Lo vimos a través de una transmisión en directo. Parece medio raro, pero por lo menos las víctimas o los sobrevivientes decidieron eso, y nosotros decidimos justamente acompañarlos en lo que ellos habían determinado que era lo mejor. Y tenía que ver con que en Concepción del Uruguay no se recuerda mucho esto, o no se quiere recordar que pasó esto, y algunas de las víctimas, y los sobrevivientes, como decía, incluso tuvieron que abandonar la ciudad, el pueblo, cuando recobraron la libertad, porque, bueno, el peso social o la condena social era alta. Y incluso nosotros fuimos al colegio normal, de donde eran los adolescentes que fueron secuestrados y torturados, y le preguntamos a algunos de los alumnos qué sabían, y no sabían nada de lo que había ocurrido en ese julio del 76. Y preguntamos a mucha gente de la calle si sabía que estaba el juicio, la sentencia, y no sabían. Incluso una persona, empleada municipal, que una mujer, estaba barriendo la plaza que está enfrente del Consejo Deliberante, lo que ellos llaman el Centro Cívico, que comprende el Consejo Deliberante y el Ejecutivo. Uh-huh. Y si sabía que estaba sucediendo eso enfrente, empleada municipal, el municipio nos llamó la atención, pero preparó el Consejo Deliberante para que podamos verlo, puso la pantalla, hizo un lunch, es decir, una buena actitud que nos sorprendió. Y sin embargo, una empleada municipal desconocía que sucedía eso. Y cuando nos pusimos a hablar un poco en profundidad, terminó siendo amiga de una de las víctimas. Y conocía la historia porque el padre de ella había contenido de alguna forma a una de las víctimas, la Paiva, y había visto las marcas de la tortura. O sea, tenía todo eso muy presente y se enteró por nosotros que el torturador Mazaferri finalmente había sido condenado, ¿no? Entonces, el objetivo que tenían estos activistas de hacer la, digamos, esperar la sentencia ahí, era que la ciudad tomara conciencia y empezara a tener memoria activa respecto a esto, porque si perdemos la memoria, realmente sí, vamos a volver a repetir la historia, ¿no? No hay otra alternativa cuando... Que es un poco lo que nos pasó igual, te digo, este último año. Tiene que ver un poco con eso. Y, uh-huh, y esa fue la decisión que tomaron, por eso se hizo en Concepción del Uruguay. Y no en Paraná. Después nosotros fuimos a Paraná y ahí estuvimos con los protagonistas, con los abogados y con quienes estuvieron presentes durante la sentencia y gran parte del juicio. De una. ¿Querés redondear algo más de relacionado a los juicios o querés que sigamos con la segunda parte del bloque, Fer? No, seguiría con la segunda parte. Lo único que me parece destacar que justamente si hay un enemigo del libre pensamiento son las dictaduras, los gobiernos totalitarios y los genocidas, ¿no? Porque son los que no permiten pensar diferente, quieren poner un pensamiento hegemónico e intentan cortar libertades. Así que claramente lo que quiero mostrar con esto es cómo las luchas se entrelazan, se ligan y forman redes finalmente quienes estamos en ellas. De una, tal cual. Sí, la verdad es que esta libertad que tenemos hoy, incluso viviendo gobiernos neoliberales, serían imposibles pensarlas con un gobierno totalitario. Así que, en primer lugar, aprovechemos para hablar de estas cosas y, en segundo lugar, no lo volvamos a permitir y, como vos decís, tengamos memoria, que es la base también para no mandarnos de nuevo las mismas cagadas y no dejar que vuelvan a poder estas lacras que tienen que estar en cárcel común para siempre, hasta el último día. Seguimos con el tema de la teología de la liberación. ¿Dale? Sí. Bueno. Una cosa que me faltó decir que es importante es que, bueno, como dije, la causa se llamó La noche del mimeógrafo y no expliqué por qué, ahora que lo pienso y estoy repasando lo que dije. Sí. Fue porque justamente utilizaron un mimeógrafo, que era una máquina de reproducir volantes en esa época, para hacer unos volantes contra Videla. Y la tortura, todo ese tiempo de tortura brutal que recibieron, es para que digan dónde estaba el mimeógrafo, ¿no? O sea, claro. Realmente parece increíble, pero bueno, ese fue el motivo por el que sufrieron los tormentos brutales estos pobres chicos, que ahora son adultos que, bueno, intentan llevar una vida más allá de lo que sufrieron en ese momento. Bueno, volviendo ahora a lo que decías, la teología de la liberación tiene que ver con esto que estamos hablando. Tiene que ver porque se forma en las décadas de 1960-1970 en Latinoamérica, en un escenario complejo, con esta resistencia revolucionaria, podríamos decir. Vemos, por ejemplo, el caso de Cuba en ese periodo. Y el imperialismo, principalmente el estadounidense, ¿no?, arremetía con violencia contra todo lo que fuera un intento de formar un bloque regional unificado e independiente. Esto suena conocido, ¿no? Sí. Suena muy actual también. Y la principal herramienta de esa época, que no es la de hoy día, era la militarización por la fuerza, ¿no?, de los gobiernos de los países de nuestra región. A veces directamente con tropas extranjeras, pero en la mayoría de los casos lo habitual era con tropas regionales, con las propias de cada país, cuyos mandos habían sido entrenados por especialistas norteamericanos en antiterrorismo, en lo que se denominó la Escuela de las Américas, que también fue conocida vulgarmente como Escuela para Asesinos o la base gringa para estabilización de América Latina, así se le decía, en Centroamérica. Sí. El Plan Cóndor nace en esas escuelas, ¿no? Sí, o, digamos, más que nacer ahí, porque nace en Estados Unidos y tiene que ver también con un proyecto económico muy parecido al de ahora, que era de la Escuela de Chicago de Milton Friedman, ¿no? Pero básicamente lo que se hacen ahí es entrenar a personal militar de distintos países con el propósito de combatir los movimientos llamados subversivos, ¿no? Que básicamente eran las organizaciones de base políticas y sindicales de izquierda que intentaban liberar a la región del modelo de opresión y explotación del imperialismo capitalista. Tal cual. Y bueno, fueron años de democracias absolutamente efímeras, de persecuciones a quienes resistían las imposiciones político-económicas que eran absolutamente brutales. Uno de los primeros países en ser el laboratorio de prueba fue Chile, ¿no? Como sabemos. Pero bueno, la clase obrera organizada, socialista, o con ciertas tendencias socialistas, reaccionaron y respondieron y, tuvieron como reacción un genocidio sistemático, ¿no? Pero bueno, en este contexto de represión y revolución, había sacerdotes llamados tercermundistas, ¿no?, de movimientos eclesiales que eran de base, que consideraban que el eje central de la teología debía ser la opción preferencial por los pobres. Y empiezan a gestar una corriente inspirada en el cristianismo anterior al siglo IV, es decir, al cristianismo no sacerdotal, al que no tenía jerarquías, ¿no?, que era ecuménico. Y esta corriente es autodenominada profética, y ahí los profetas los entienden diferente a lo que entiende la Iglesia comúnmente desde la teología, digamos, tradicional. Ellos entendían a los profetas como personas de clase o de sectores campesinos que eran revolucionarios y se oponían a las tiranías o a los imperios opresores en la época, como decía, anterior al siglo IV, que es donde la Iglesia toma el poder en el Imperio Romano, ¿no? Entonces, estos grupos tenían una estructura opuesta a la estructura sacerdotal, es decir, opuesta a la estructura vertical del poder sacerdotal y al conservadurismo doctrinal. Y intentan articular acciones y conciliar su doctrina con organizaciones que se oponían a la violencia social y política, ¿no? Que tenían, y esto es lo que descubren, una ideología basada en conceptos marxistas. Toda idea marxista siempre fue absolutamente condenada por la Iglesia desde el primer momento, ¿no? Por la doctrina social de la Iglesia, que esto hablamos en alguna otra columna. Y claro, porque la doctrina social de la Iglesia propugna la alianza de clases y el marxismo, la lucha de clases, y ahí hay una gran diferencia. Entonces, en este contexto surge la teología de la liberación, y aparecen articulaciones entre sacerdotes, estos sacerdotes tercermundistas, y activistas o luchadores por derechos humanos o políticos sindicales, como decía hoy, de tendencia socialista. Y ahí lo que les sucede es que no tenían estos sacerdotes una teología que fundamentara lo que ellos estaban haciendo o justificara lo que estaban haciendo. Ellos habían sido formados en una teología con una concepción de poder absolutamente diferente. Entonces, ellos pretendían, desde quienes eran, poder insertarse en estas luchas, en estos movimientos. Y entonces desarrollan la teología de la liberación. Esto yo lo estoy haciendo como muy, muy abreviado, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, pero se entiende, vamos bien. Bien. La teología de la liberación se encuentra con lo que generalmente hace el poder. Es decir, el poder primero rechaza, persigue, primero ignora. Si ignorar no sirve, rechaza, persigue y después coopta, ¿no? Uh-huh. Básicamente esa es la estrategia. Y, bueno, persiguió la propia Iglesia a los curas de la teología de la liberación porque la concepción que ellos tenían de lucha no coincidía con la concepción de poder de la Iglesia, claramente chocaba con él. Ahora, lo que sucedió es que entregaron o directamente persiguieron, la teología de la liberación tiene unos cuantos mártires, a estos sacerdotes que no, digamos, que abrazaban ideas que la doctrina social de la Iglesia condena. Muchos de ellos abandonan el sacerdocio, incluso algunos toman las armas y se incorporan a la lucha armada en distintos sectores de Latinoamérica, otros son directamente expulsados y, como decía, otros son directamente entregados, como sucedió también en la Argentina. El tema es que se venía en el mundo produciendo, se venían produciendo una serie de cambios y la Iglesia estaba teniendo problemas para sostener su estructura de poder. Entonces decide, con el Concilio Vaticano II, ayornar de alguna manera a la Iglesia a una visión que la insertara en un mundo moderno, porque ya las viejas concepciones teológicas quedaban absolutamente anacrónicas, ¿no? Entonces necesitaba una adaptación oportuna para evitar esta pérdida de poder. La gran diferencia del Concilio Vaticano II, que tiene algunos puntos que coinciden de alguna manera con la teología de la liberación, es que esta es creada de arriba hacia abajo, mientras la teología de la liberación era creada de abajo hacia arriba, ¿no? Yo estoy haciendo una reducción absoluta de esto porque no todo es tan lineal, pero bueno, sí. La idea es que se entienda, y si lo complejizo por ahí al principio, va a ser confuso. Pero bueno, en un punto, en distintos momentos, en distintos concilios y conferencias episcopales latinoamericanas, se encuentran los que gestaban de abajo hacia arriba y los que creaban de arriba hacia abajo, y llegan a algunos consensos. Pero, a ver, pensemos que el poder sacerdotal, el poder de la Iglesia, no va a renunciar a sí mismo, ¿no? El poder no renuncia, y porque justamente es eso, poder. Sí, sí. Entonces, porque no tiene necesidad, porque no le interesa más que tener poder, ¿no? Es que el poder busca todas las formas de sobrevivir y sustentarse y seguir acumulando las estructuras creadas en base a esas concepciones. Lo que buscan es acumular cada vez más poder. De uno. Entonces, lo que termina pasando es que los sacerdotes que seguían con esas concepciones de la teología de la liberación eran perseguidos, digamos, tenían el mismo destino que cualquier otro activista que quisiera librarse de la opresión en Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. La persecución, el asesinato, la tortura, básicamente será el mismo destino. Ahora, lo que hace la Iglesia es ver que esta teología de la liberación tenía muy buena llegada en los movimientos que necesitan cooptar, que son los movimientos, digamos, de base y más humildes, porque son con los que negocia con los estados para poder tener los subsidios y poder tener el control social. Entonces, al ver que tiene tan buena llegada, empieza a modificar de alguna manera su discurso, incluso los documentos que sustentan a la propia Iglesia, como son los de la doctrina social, y hace una adaptación. Una adaptación que más tarde van a llamar teología del pueblo, y la denominan una rama autónoma de la teología de la liberación. Y tiene dos grandes diferencias. La primera es que la teología del pueblo cambia al oprimido por el excluido. Y esto es fundamental, porque el oprimido es oprimido por el sistema mismo. y el excluido es el que está fuera del sistema y hay que incluirlo. Entonces, ahí lo que generan es un tipo de, podríamos llamarle en términos francianos, una revolución débil, ¿sí? En la cual se le dan a los oprimidos ciertas reivindicaciones, ¿sí? Se lo acompañan ciertas reivindicaciones, mientras se desalientan las formas propias de organización y lucha. Entonces se mantiene el control por un lado y se los conforma por el otro. Esto Bergoglio lo aprendió muy bien, de hecho fue formado en la Teología del Pueblo por dos, justamente por los creadores, digamos, de la Teología del Pueblo, y fue rescatado después, porque Bergoglio, cuando fue el padre Mujica, ¿no? Uno de los fundadores de la Teología del Pueblo. De la Teología de la Liberación era Mujica, no del Pueblo. Ah, mira. Bien. La del Pueblo, digamos, es como una, podríamos decir, una falsa Teología de la Liberación que se infiltra y lo que hace es tener un discurso muy parecido, pero cambiar algunos conceptos que hacen que cambie absolutamente todo, ¿no? Él está, fue fundador del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, ¿o tampoco? Lo que estoy leyendo es cualquiera. Sí. Ah, bien. Sí. Bien. En los inicios de los movimientos de sacerdotes para el Tercer Mundo había de todo, ¿no? Entonces podemos encontrarlo, y acá me parece interesante, nombrarlo a Guarrachino. Guarrachino, que fue una bestia fascista, fue el que dijo que había que hacer una isla especial para los gays. Bueno, sí, bestialidades. Cosas así, que apoyó la dictadura, fue uno de los que también estuvo en esta gesta de la Teología del Pueblo, y tiene una característica muy particular y muy buscada dentro de la Iglesia Católica para sus dirigentes, que es poder manejar bien la ambigüedad, es decir, poder meterse dentro de los movimientos de Opción por los Pobres, a su vez también manejarse en las altas esferas de poder y poder conciliar ambas cosas. Bergoglio también fue muy hábil en esto, y cuando fue provincial de los jesuitas en la dictadura y militaba en Guardia de Hierro, y Guardia de Hierro, una agrupación política, peronista, católica, de ultraderecha, pero que muchas veces tenía prácticas de la izquierda y trabajaba en movimientos sindicales y en las villas. Entonces manejaba ese lenguaje ambiguo, fue muy hábil también en hacer eso. Y él se formó con los creadores justamente de la Teología del Pueblo, tuvo un papel preponderante también en la persecución y en la depuración de sacerdotes de la Teología de la Liberación. ¿Sí? Tuvo un rol fundamental en esa depuración. Luego, cuando vuelve la democracia, a él lo mandan a un ostracismo en Córdoba, está muchos años, creo que son 10 años, que está ahí olvidado, perdido y dejerarquizado. ¿Sí? De haber llegado al máximo rol que podía tener dentro de la Compañía de Jesús, queda como un cura párroco en un pueblo de Córdoba. Y lo conoce Guarrachino, y Guarrachino ve estas mismas cualidades en Bergoglio, y lo pide directamente a Juan Pablo II, un gran perseguidor de la Teología de la Liberación, que Bergoglio pase a ser el auxiliar de Guarrachino. Y después sucede algo que nunca había sucedido ni volvió a suceder, es que Guarrachino, estando enfermo, acuerda con Juan Pablo II que cuando él muera, Bergoglio va a ser el que va a asumir el cargo de primado en la Argentina, de arzobispo de Buenos Aires, y finalmente ahí hace su gran carrera, en la cual llega a ser papa, ¿no? Pero él llega primero a ocupar todos los cargos importantes de Argentina y después llega al papado. Y también Bergoglio en un momento declaró, ¿no?, en un juicio de lesa humanidad. Sí, ahí con una gran amnesia declara Bergoglio. Igual se puede ver que le sale muy mal mentir, digamos, ¿no? Creo que en uno de los documentales que vos me recomendaste lo vi y no lo podía creer. Sí, casi hasta en un tono chistoso, digamos. Lo hace muy feo, muy feo. Sí. Verlo en ese lugar. De hecho, el video completo está en la página de Abuelas. El abogado que lo interroga es Zamora, Luis Zamora, y Bergoglio venía durante mucho tiempo negándose a declarar por dos causas, principalmente era por el secuestro de los sacerdotes, justamente de lo que estaba hablando ahora, de dos sacerdotes de Iorio y Jalix, y por la apropiación de bebés, en el caso de la cuadra. y que él decía que no sabía nada, que se enteró 10 años después que apropiaban bebés en la dictadura. O sea, llegó... Sí, sí, una forrada. A ese punto de ridiculez. Sí. Y cuando le preguntan cómo sabía que a Yoria Jalik se lo habían llevado de la Marina, él dice porque alguien lo comentó. Entonces dice, bueno, pero si alguien lo comentó, no debe haber sido cualquiera, porque para creerle tiene que haber sido alguien que fuera confiable. Y ahí lo que dice Bergoglio, está riéndose, dice Vox Populi, Vox Dei. Así que sí, hay sí. Un documental que hizo un amigo también, que se llama así, Vox Populi, que es sobre exactamente esto que estamos hablando. Ah, mira, pero bueno, ya lo buscaré. Ese la verdad es que de por esto, ¿no? De que una sabe quién es Bergoglio, que además de ser el Papa Francisco, no deja nunca de ser Bergoglio, pero esa escena puntual del juicio, justamente por esto, ¿no? Porque son juicios de lesa humanidad, no es un chiste ir a un estrado en el momento del juicio de lesa humanidad y hablar en esos términos, muy fuerte. Él no va a un estrado, de hecho, porque se venía negando, porque la dictadura dejó una ley, o un decreto, mejor dicho, un decreto ley, que permite a los altos funcionarios de la Iglesia Católica declarar como quieran, por escrito, no ir, como se le cante. Y lo que hizo Bergoglio fue negarse sistemáticamente hasta que en un momento aceptó, pero lo que hizo es que todo el tribunal se tenga que trasladar al arzobispado de Buenos Aires. Sí, sí, cualquier. Es una cosa que parece increíble, pero bueno, siguen teniendo privilegios como si estuviéramos en el medioevo, ¿no? Tal cual, y también eso, lo que hablábamos antes del poder, ¿no? Como cuando están en esa situación de poder, no se les ocurre ni un poquito tener una gesto de empatía o algo. Es como, bueno, puedo seguir mando yo, y se vienen todos para acá. Pero bueno. Fíjate que en esa misma declaración que estás nombrando, ya que la sacaste ahí a colación, le pregunta Zamora a Bergoglio si en la Conferencia Episcopal Argentina había documentación sobre los desaparecidos, y Bergoglio dice que él sepa, no, y el presidente de la Conferencia Episcopal, y él dice que no, que él no tenía conocimiento de que hubiera. Bueno, finalmente, cuando él deja de ser presidente de la Conferencia Episcopal, aparece documentación. Una de las cosas que aparece es una carta de 1978, cuando la Conferencia Episcopal se reunía todos los meses a cenar con Videla y hacían informes de lo que Videla les contaba en esas cenas. Uh-huh. Y en una de esas cenas, la que aparece la carta que estaba en la Conferencia Episcopal y que Bergoglio desconocía supuestamente, dice que le pregunta a Videla por los desaparecidos y Videla dice, no hay desaparecidos, lo que pasa es que están muertos. Pero se complica decírselo a la población, a la ciudadanía, entonces, bueno, ellos utilizan. O sea, ahí la Conferencia Episcopal informa esto al Vaticano en una carta que digo apareció hace relativamente poco, creo, 2 o 3 años. Donde la Conferencia Episcopal tenía el total conocimiento, y el Vaticano también, del destino de las personas que eran secuestradas y torturadas, ¿no? Que realmente era la muerte en la mayoría de los casos. Así que, bueno, Bergoglio en esa declaración mintió descaradamente en varias oportunidades. Bueno, pero habrá rezado 2 Padre Nuestro, alguna Ave María, después y ya está. Bueno, pero si ellos, si ellos le daban el perdón a quienes, no solo el perdón, sino fundamentos teológicos, a quienes ejecutaban los vuelos de la muerte, esto es como insignificante, ¿no? Tal cual. Ah, yo me acuerdo, ¿en cuál es? En el documental de Bienaventurados los Mansos, en el que había un día en la iglesia en el que llamaban a las mujeres que habían abortado para darles el perdón. Tremendo, tremendo, muy fuerte. Eso fue durante un periodo, era... Como dice ahí una compañera del documental, fue como una moratoria, ¿no? Era claro. Un periodo breve, o sea, era una moratoria de perdón por aborto. Tal cual. Sí. Pero bueno, la cuestión es que Guarrachino, que era un sujeto nefasto con las mismas características de Bergoglio, el manejo de la ambigüedad, el acercamiento a los curas por opción a los pobres para mantener esta imagen de la iglesia, mientras trabajaba fuertemente en esta concepción de poder, de acumulación de poder, ¿no?, eclesial. Y Y bueno, lo que está pasando ahora es que justamente la Iglesia está tomando la teología del pueblo, transformándolo en política de Estado de la Ciudad del Vaticano e infiltrando los movimientos sociales, especialmente los latinoamericanos, ¿no? Eso se está haciendo muy fuertemente, lo estamos viendo en movimientos de la economía popular, lo estamos viendo en organizaciones de base, cómo distintos operadores están metiéndose con el lenguaje de la teología de la liberación, introduciendo estos conceptos de la Iglesia y apropiándose de las luchas, y lamentablemente no suele ser percibido, ¿no? Entonces me parece que es importante concientizar que los movimientos populares no pueden acercarse a una institución y tenerla como aliada que tiene una concepción de poder que justamente es creada de arriba hacia abajo y tiende a la dominación y a la inclusión en un sistema opresor y dominador, y de ninguna manera la liberación ni la lucha de clases, ¿no? Lo que buscan es este estancamiento y apropiarse de los movimientos para que finalmente la organización siempre pase por sus manos. Y Bergoglio es un muy hábil político para llevar a cabo este plan, que es el nuevo objetivo de la Iglesia para mantenerse de alguna manera siempre vigente y dominando nuestras mentes y nuestros cuerpos. De una. Bueno, no sé si querés agregar algo más acerca de esto, dónde pueden encontrar más información. Eso también está bueno, porque como sé que tu espacio en esta radio da que hablar, por ahí, si querés sugerir algún texto, algún documental, alguna película, algo donde puedan seguir profundizando acerca de los temas que nos venís contando a través de cada programa, estaría buenísimo como un aporte más de este espacio de libre pensamiento en Universo Paralelo. Sí, podremos, hay algunas cosas que surgen de, digamos, que aparecen en un documental que es interesante, un documental un poquito largo, pero muy rico, se llama Nación con Z, uh-huh. Es de Birna y Ernesto, son dos productores y documentalistas, se puede descargar de su página de manera gratuita, ellos hacen documentales y los ponen a disposición para que después cualquiera los pueda ver, descargar o compartir o proyectar. Así que la página creo que es Birna y Ernesto, así con Birna con B corta, uh-huh. y de ahí buscan Nación y pueden descargarlo en cualquier calidad que está ahí disponible de manera gratuita. Lo recomiendo porque, bueno, ahí muestra un poco el vínculo de la Iglesia y las dictaduras, ¿no? Las distintas dictaduras, y tiene que ver con varias de las cosas que hablamos y persecuciones que hemos hecho referencia en los dos temas, justamente. Sabe que ya lo estoy anotando y que lo voy a buscar y lo voy a ver y te voy a comentar algo al respecto. ¿El libro El Dios Crucificado, qué onda? ¿Lo leíste? ¿De quién es ese? De un teólogo protestante alemán que se llama Jürgen Moitmann, que aparentemente no. Trata sobre también estas cuestiones relacionadas a la teología. Como bibliografía hay mucha. A mí lo que me pasó, yo hice un... De hecho estoy escribiendo algo sobre este tema, obviamente mucho más profundo de lo que nombramos acá en la columna. Sí. Pero el problema es difícil leer de la teología de la liberación que no esté muy sesgado, ¿viste? Es bastante complejo. Hay mucho material para leer, hay libros como los de Verbinski, de Cristo Vence, o La Mano Derecha de Dios, también de historia de la Iglesia Argentina de Lori Zanatta, también muy muy interesante, Entre la Cruz y la Espada de Mario Obregón también, algún libro de Pérez Esquivel también interesante, de Marimachi también tiene bastante material, o sea, hay para entretenerse, ¿no? De uno. Hay bastante. Bueno. Hoy podemos hacer alguna recomendación bibliográfica más puntual, pero lo que tomé fundamentalmente en esto que estoy escribiendo de la Teología de la Liberación fueron, digamos, relatos o manifestaciones de los protagonistas de la época en la época, ¿no? Y bueno, intenté hacer después una reconstrucción, incluso una entrevista al propio Rubén Drí, que en Argentina fue un protagonista del movimiento y que tuvo que exiliarse, dejó el sacerdocio, tomó las armas, finalmente terminó en México en el exilio y también fue perseguido y es más que interesante su historia y lo que cuenta. O sea, yo no coincido con los teólogos de la liberación en muchísimas cosas, pero respeto al menos la intención que tuvieron y el objetivo final que tenían, ¿no? Que había algunos también, ¿no?, que eran como de un espacio en el que era que sacerdotes que se podían casar, ¿no? Claro, dentro de este mismo Podestá movimiento. Era. ¿Cómo? Podestá era, Podestá fue obispo y finalmente fue uno de los referentes de lo que era el movimiento de sacerdotes casados o algo así se llamaba. Y de hecho su esposa hoy cobra una pensión, creo que es Alicia, una pensión de obispo, ¿no? ¿En serio? Bueno, igual ves cómo es, nos siguen sacando, a nosotros ya no porque estamos apostatamos, pero a quienes no apostatan siguen lucrando hasta las viudas de los obispos. Incluso, bueno, propio Podestá, que es muy querido por mucha gente, incluso de izquierda, tuvo problemas, chocó... Quienes somos de izquierda también podemos querer a un sacerdote, sépanlo. Sí, podemos no coincidir. Yo digo, me pasa, por ejemplo, con Paco Olveira, que es un sacerdote de pura protección a los pobres, que está en la isla Maciel, y bueno, me parece muy respetable lo que hace. Aparece en el documental, sí, te iba a decir, el que compara a la Iglesia Católica con una multinacional que tiene sucursales en todos lados. Que comenta que en un mural incluso esconden por ahí al Gauchito Gil para que no los reten y que lo tienen como una de las figuras sagradas también dentro de la iglesia. A mí también me cayó bien. He compartido varias mesas con él, hablando, incluso pegándole duro a la iglesia. Lo que nunca entendí es por qué él sigue perteneciendo o permaneciendo dentro de la iglesia. Digamos, nunca entendí. Lo entiendo, pero no lo comparto, digamos. De una. Me parece que él sería mucho más útil alejándose, digamos, más. Pero bueno, es esto, ahí lo que decía hoy, de la revolución débil tiene como dos sentidos, ¿no? Está el poder, que entiende a la revolución débil como una forma de engañar a los que están luchando por determinadas causas y darle ciertas reivindicaciones y apropiarse de sus propios movimientos. Y por otro lado, están los que quieren hacer un cambio y creen que insertándose gradualmente en las estructuras de poder van a poder hacer ese cambio. A mí me parece que es una visión errada esa última, creo que es la que comparte algunos personajes ahora, porque vemos que mucha gente ha salido a apoyar a Bergoglio, hay gente que era de la teología de la liberación, lo cual es como una contradicción, y creo que lo entiendo de este modo, ¿no? Ven que hay algunos puntos favorables, entonces creen que ahí hay pequeñas grietas donde pueden entrar y producir los cambios en la superestructura. Yo creo, en lo personal, que es una visión ingenua, pero bueno, sí. El tiempo dirá. Ingenua, cómoda, es como las micromilitancias, digamos, a esta altura del partido son como que todo bien con el gesto diario, digamos, pero si no nos ponemos las pilas y empezamos a denunciar más y a salir más a la calle y a hacer lo que hay que hacer, difícilmente podamos cambiar este rumbo de las cosas que nos está pasando por encima la realidad, la verdad. A mí me llamó la atención, por ejemplo, Atilio Borón, que justamente sale a decir en un momento, bueno, no sé cuál es la intención de Bergoglio, pero nos sirve el discurso antiimperialista que está teniendo. Yo creo que no nos sirve, pero bueno, me parece que él entra dentro de este concepto. Me llamó la atención porque, digamos, lo pensaba un poco más crítico, sino que iba a tener esta visión que de alguna manera es media conformista, ¿no? De una. Pero bueno, es eso. A mí me pasó en su momento con Víctor Hugo Morales, cuando se puso tan oficialista del gobierno anterior, era como, bueno, gente que uno tenía como por ahí en otro plano, y que está bien, a veces pasa, qué sé yo, que te conformás. Puede suceder. A vos también te puede pasar, Fer. Cuando te llegues a viejo, a mí también. Bueno, avísenme si me pasa. Sí, ojalá que alguien nos dé una bofetada de realidad si nos pasa para que nos rescatemos y volvamos a este sano inconformismo que nos mantiene en movimiento todo el tiempo. Che, bueno, por mi parte, ya si querés podemos ir cerrando, despidiéndonos. Si vos querés agregar algo más, comentar si tenés algo más o menos pensado para la semana que viene, cuál va a ser el tema, bienvenido sea. No, y en general corro para llegar a ver qué va a ser la columna. Te sale así muy bien, la verdad, es que para hacer que casi sin premeditación es excelente, a mí me encanta la columna de Libre Pensamiento. Bueno, me alegro, sí. A mí, ya que estamos, voy a mandarle un saludo, que sé que siempre escucha, a Freddy Lamas, un vecino de acá, de Tilcara, con quien en esta semana seguro nos encontremos para ver qué aporte quiere hacer, porque está muy interesado en tu columna y me decía que quería juntarse a charlar. Así que para Freddy también un abrazo, que sé que seguramente está del otro lado atento escuchando tus palabras y tu espacio de libre pensamiento en este programa y en esta radio comunitaria. Bueno, me alegro que movilice algo a los oyentes, como sea, si moviliza sirve. Así que bueno, nos estaremos hablando la semana que viene. Dale, nos vemos, Fer, un abrazo. Un abrazo, chao. Fernando Lozada, en este espacio de Libre Pensamiento, en Radio La Caprichosa 97.1, 21 horas 36 minutos. Cada vez me está agarrando más la noche en este estudio de radio, pero bueno, está buenísimo. Vamos a escuchar a Susy Jock en vivo en Tilcara y ya cerramos con el programa del día de hoy. Buenas noches, Tilcara, querida Tilcara. Acá estamos, casi bendecidas y bendecidos por nuestra traviarca, Loana Berkins. Y agradecidísimas de estar acá. Usted nos dice cuándo, jefe. Para dar luz hay que prenderse fuego. Así, con el canto al lado, así viene este presagio, así. Huellita de pobre, así, huellita de tanto, así, desenmascarando, así, contra todo falso, así, cruda y femenina, así, masculina rato, así, colibrí en el modo, así, colibrí en el canto, así. Colibrí anunciando, así, posible en la senda, así, nada que detenga, así, contra todo eclipse, así, contra los mandatos, así, su reñita al borde. Así, revolucionando, así. Muchas gracias. Salud, Tilcara. Sentamos a negociar, dijo el patriarcado. ¿Vos estarías dispuesto a ceder algunas opresiones? Sí, enfatizó el capitalismo. El tema es cómo. ¿Cómo? Si eso es fácil, mirá. Les controlamos el cuerpo, la vida y su sexualidad. Hacemos de su cuerpo una mercancía, las vendemos, las intercambiamos dentro de tu sistema y yo me encargo del resto. Hacemos de su cuerpo una mercancía. Igualmente no es tan fácil. habría que pensar alguna forma para que nuestro pacto se mantenga. Solos no podemos. No te preocupes, la iglesia, el Estado y sus fuerzas, la familia, la justicia y los medios de comunicación están con nosotros. Solos no podemos. Ellos nos van a ayudar a naturalizar todos estos roles y prácticas. Después, solo queda hacer que la sociedad nos crea y si no responden, exacerbamos nuestros privilegios varoniles y las asesinamos. A la emoción, a la pasión, nadie la cuestiona. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones el 80% de los argentinos. Y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese ser nacional que ustedes invocan tan a menudo. Invirtiendo ese camino, han restaurado ustedes las corrientes de ideas e intereses de minorías derrotadas, que traban el desarrollo de las fuerzas productivas. Explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados. Son la cifra desnuda de este terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración, donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos. Vengan todos, escuchen, ya no es un secreto que los gráficos luchan contra el diablo Magneto. Seguiremos día y noche, seguiremos unidos, somos trabajadores y es nuestro destino. Seguiremos luchando como hicimos ayer, la fábrica es suya, pero es nuestro. Y 43 minutos pasaron ya de las 21 horas, voy cerrando este programa. Quiero aclarar también que esta cosa de que se extienda, de que lleguemos a estas horas haciendo universo paralelo, tiene que ver también con que este programa hace un par de semanas se está retransmitiendo los viernes a las 9 de la mañana por acá, por Radio La Caprichosa. Entonces, como los programas de la mañana acostumbran durar un poco más que estos programas que hacemos a la tarde, por ahí para esta hora es re largo, re tedioso, qué sé yo, pero a la mañana suma. Entonces, pensando en esa audiencia de la mañana, es que trato de tener invitados locales, como en el caso de hoy estuvo Máxima Maní, o la semana pasada los chicos de la Red de Teatro Independiente de Tilcara. En fin, no sé, que no les tengo que explicar nada, que los oyentes de Universo Paralelo son gente comprensiva, pero me veo también ahí sabiendo que la audiencia de los viernes a la mañana es distinta de la de los lunes a la tarde, así que gracias a todos y a todas, no solo quienes están escuchando, que mandaron un montón de mensajes hoy, sino a quienes también los viernes en diferido pueden estar ahí del otro lado y también tener una mirada crítica y un oído crítico a esto que escuchan. Muchísimas gracias a Fernando Lozada desde Mar del Plata por el espacio de Libre Pensamiento. Mil gracias a Paula Ochoa de la Correpi por el espacio de Represión y Disidencia. A Nico Mayorens y a Maxi Iván Mabaní, que hoy estuvieron en el estudio de la radio conversando en vivo con nosotras y con nosotros. Y también a Fede Blonda, que el chabón apoyó su celular en el techo de la camioneta, la arrancó y salió en quinta fondo, se le hizo percha al celu nuevo que quería hacer teleconferencia, no sé cuántas cosas, no pudimos. Pero la semana que viene seguramente volveremos con el micro de medio ambiente de Fede, porque hay que decir bueno, no vamos a profundizar en esto, pero está bueno comentarlo por si quieren buscar, si les interesa el tema. Atención frente al juzgado federal, corridas y detenidos durante manifestación mapuche. El lunes por la mañana, o sea, hoy, se produjeron serios incidentes frente a la sede del juzgado federal durante una manifestación donde se reclama la liberación del activista mapuche Facundo Jones Guala. Hubo roturas, corridas y dos mujeres detenidas, dice la información, y por horas de la tarde se sabe que siguió habiendo represión policial en este pueblo mapuche en el sur argentino. Quizás sobre esto estemos charlando con Fede Londo la semana que viene, quién sabe. Mientras tanto, les mando un abrazo muy grande a todas y a todos por quedarse ahí del otro lado. Nos escuchamos el lunes que viene en vivo a las 18 horas por Radio La Caprichosa 97.1. Nos vemos. Muchos callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso ellos sometidos, yo preso ellos sometidos. Prisioneros, carceleros, estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Universo Paralelo, por Radio La Caprichosa 97.1. Todos los lunes de 18 a 20 horas, ese capricho de ser alternativa. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes.